グランナイツの諸君、合心せよ。 明日を登って空を見上げた。 Bienvenida, gente, estamos de nuevo en esto que es Persona Sekai, Hanji Maruyo. Sexta temporada de muchas cosas locas. A todo esto, ¿sabes qué? Hoy tenemos este un programa especial. Sí, esta semana hemos roto la barrera de la lógica una vez más. ¿Por qué el puto Skype no se cierra cuando le digo que se cierre? Y no sé, así es Skype. Esa es la relación que tenemos con Skype. Conchudo, Skype del orto. Bueno, gente, bienvenidos a Persona Sekai, Hanji Maruyo, como recién nos comentaba Pairo. Donde estamos peleando con Skype. Programa número 34, edición 296. 296 programas al aire. Con esto quedarían prácticamente 4 programas, contando el 300. Sí, sí, sí. Qué mal. Aposta. Sentamos la presión. Sí, sí, sentamos la presión. Y a todo esto, esta semana que estamos celebrando. Esta semana estamos celebrando los 7 años de Persona Sekai. 7 años con un robo increíble. O sea, para todo, para vos, nene, que me estás escuchando, que sos re prepuber y no sabés qué hacer con tu vida. Espero que te sirva la lección. Podés robar por 7 años. Y quedar impune. Saludos a la gente que nos está siguiendo a través de mixer.com/pnspodcast. Saludos a Huevo, que está con nosotros. Saludos a Huevo. Tacos, a Melanio. Y a Will Hanson, que están por ahora con nosotros. Empezamos medio tarde, pero bueno. Sí. Y a todo esto, Huevo, cuando te quiera conectar, te conectas y listo, ya nada. Creo que esa parte ya la solventamos. Sí, por suerte, pudimos encontrar una configuración decente que nos invita a sacar otro programa más. Sí, sí, que no nos mate todo. Creo. Vamos a aclarar que todavía seguimos probando tecnologías nuevas. Así que calculamos que si te conectás ahora, no nos vas a cagar el audio, te vamos a poder grabar y va a estar todo como tiene que ser. Ay, y de nuevo, creo. Ay, Huevo nos manda su respuesta allá. Entonces supongo que si se arreglan las cosas. Estamos re interactivos. Si no, cuando lo prefieras. O si no preferís, no, total. No, en serio, no conformaste el contrato. ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Ya me lo mandó? No, lo sí, te lo mandó con foto. ¿Sabés que hasta ahora la firma digital no es válida? Pero en mi país sí lo aceptamos. En tu país, estamos todavía en otro país. Pairo, vos salís. No sabés dónde estamos. Vos salís de tu país para hacer esto, Pairo. Bueno, el único. Le tenés que dar oportunidad a los terroristas para que vengan a matarte. Y hasta ahora no ha venido nadie, entonces calculo que debo estar haciendo las cosas bien. O muy mal. Bueno, bienvenidos a lo que es Persona Sekai, un programa barra podcast. Ya para esta altura, una aberración. Formato de radio más que. Sí. De radio. Y de eso también voy a hablar, porque tengo que mandar saludos, tengo que mandar un montón de cosas. Ay, yo, ese no tiene que mandar saludos. Sí, la gente manden corazones. Sí, sí. Tiene corazones. Que mandar corazones también. Tenemos información de oferta, tenemos un montón de cosas. Vos tenés información de oferta. Oh, yo siempre tengo información de oferta. Vos te vendés a la gente que te da un hueso a mitad de precio. Vos sos capaz. Ah, pero es mitad de precio, un descuento del 50%. Es 50% más de hueso. Por no, 50% menos de lo que tenés que pagar el hueso. No, 50% más de hueso por el mismo dinero. 50% más de hueso, es la promoción. Es como el Viagra, te da 50% más de hueso por el mismo dinero. Bueno, ¿qué más decirle? Además de que nuestros medios de comunicación son personasekai@gmail.com. También pueden hacerlo a través de personasekai.blogspot.com. Sí. Pueden seguirnos en Twitter en @personasekai o conectarse a nuestro grupo de G+. Y a todo esto, revisate la casilla de mail de persona a ver si te había mandado alguna fruta o. No, bueno. Sí me fijé, pero no había ninguna fruta. Ah, bueno, listo. Así que, entre otras cosas, las frutas ya no. Al menos lo que mandaron. Hubiera mandado una manzana, por lo menos, hijo de puta. Su profesor sí le daban una manzana de primaria. 7 años de nuestra vida les dimos. Más o menos. No sé si. De hecho, algunos no, algunos menos, porque no todos están desde el principio. Lo importante es quedarte para apagar las luces y todo será tuyo al final. Lo que escucharon al principio era el opening de Yuyushiki. Quería serie Yuyushiki. Bueno, no sé si. ¿Qué tenés contra mi grupito de retard? Sí, lesbo. De retar lesbo mue. Que no era muy bueno. Y los últimos capítulos no eran muy graciosos. No eran tan graciosos. Ah, pero hasta salió Dios, boludo. Hasta salió Dios. En un momento salió Dios. Ya fue. Ah, mira, todo esto, mira, película de Madoka. Bien, es un bien. Que es bien, yo todavía no la vi. Está buena. Yo todavía no la vi. Me cago en todo de no tener tiempo para ver esa película. Es más, tengo que ver eso, tengo que ver la nueva película de Precure, tengo que ver la película Nojana. O sea, te veo un montón de boludeces. Mucho podcast y poco anime, o sea, dale más espacio al anime y dale menor espacio al podcast. No sale nada, entonces. Después tenemos esos problemas de que personas se caen y no sale. Bueno. Menos viste la película, a menos ve la película de Madoka. Al menos. Mínimo. Lo que sí me crucé esta semana fue con coso, con los primeros dos capítulos de Avengers Disc War. Ah, sí. Ya no lo quise tocar. Ya directamente me ahorré su sufrimiento. Está bien. Bueno, gente, algo más. Ya, todo esto, para los que quieran saberlo, la fecha en que salió el primer episodio de Persona Sky era el 12 de mayo. Bien, 12 de mayo. Anótenlo para el próximo año si quieren regalarnos algo. De posta deberían. 3 puntos suspensivos, seguro no van a hacer nada. Por lo menos para el 300 que nos den algo. Dónenos algo. después a ver qué más. Si está la estatua del cabezazo de Zidane, ¿por qué posta. No podemos tener nuestra propia estatua? Si cada bueno, todos los años hacen la marcha de la Gran Poi, no podrían donar con nosotros. A ver qué más. Acuérdense que este año también es, el 25 es el Día del Orgullo Friki. También. Y que pasó el coso, que pasó el Día del Fansub y no hicimos nada porque el programa no salió para esa fecha y yo quedé mal con la grabación del audio. Perdón. y después a ver qué otra cosa más tenemos. ¿Empiezo con los saludos o los tiro después? Tíralos ahora si querés. Bueno, a ver, voy, primero que nada vamos a saludar a Coso. Vamos a saludar ahora no me sale. a la gente de Checkpoint. Sí. Que nos mandó un saludo y una felicitación por nuestros 7 años. ¿En serio? Sí. Bueno. Tenemos también Coso. Tenemos también un saludo para la gente, como siempre, para los barbas de Spreaction Deep Podcast. Un saludo para la gente de Asped. El programa de Asped de esta semana está muy bueno, escúchenlo. Pero más que nada, escuchen la bardeada de Checkpoint, porque es la bardeada balala de Checkpoint, que es muy buena. Después a ver qué otra. Acá dice, Melania dice 12 de mayo y para los fans de Dragon Ball Z, la fecha que aparecieron los Android 17 y 18. Que ahora se llaman Lapis y Lazuli. Y eso es un dato recontra verga, pero es posta. Después a ver qué más. Sí, Toriyama es así, inteligente. Le pone el nombre a la mamá de Goku. Sí, es un capo. Sí, todo lo que ustedes no quieran. Nombre, y bla. No es ese personaje que todos dicen que aparece especial del papá de Goku. De no, no, ese no, esa no es. No es esa. ¿Sí? Cuando es otra, es una que se fruteó. No era esa, dijo, esa no es. Sin embargo, todos los pelotudos fanáticos de Dragon Ball. Sí, sí. Uy, sí, es esa, sí. No, ¿viste? No. La mamá de Goku, no. Jodete, no, sos un tarado. Esa no es. Esa no es la mamá de Goku. A ver, qué más. También tenemos saludos para la gente de Leviathan, que se está rascando soberanamente las pelotas hasta que aparezca el nuevo Leviathan, pónganse las pilas. También tenemos que mandar. ¿Te diste cuenta que mientras ellos se toman vacaciones, nosotros seguimos sumando programas y que en algún momento la competencia se va? Y bueno, después a ver qué otra cosa más. Saludos al jefe Gus. Sí. Nos mando un saludo por los 7 años. Saludos, Gus. También tenemos que mandar un saludo a los colegas de Hobbies y Zombies. Sí. A que Melania también, que nos mandó un mensaje por los 7 años. También. Ah, y ahora aprovecho que nombré Hobbies y Zombies. Voy a hacer un anuncio. Hobbies y Zombies no va a estar después de que terminemos nosotros, como está siempre. Hasta que termine la temporada, y creo que van a ser 3 programas más, van a estar los sábados. Después a ver qué otra fruta más les tengo que contar. También un saludo a Rodnap, que también. Un saludo a Rodnap. A ver qué otra cosa. Ah, sí. Dos saludos, pero no porque nos hayan mandado un saludo, sino dos saludos por la boludez que me acabo de encontrar. Uh-huh. Gracias a la última fiesta de Asped, a la boludez, me enteré de dos programas. Un programa de anime y cómic. Y un programa de videojuegos. Sí. Va, un videoblog de videojuegos. Sí, ya lo conocí antes de que le mandara saludos. Sí, sí, bueno. Pero yo no tenía ni puta idea y me tengo que enterar por ella. Que los dos justamente son de Rosario y me cago en eso. El anime no. Sí. El anime sí. Sí. Vamos a petear la casa. Que esto es el saludo que vendría a ser para el programa de radio. que también es radio por internet, que sale por Radio Cabezón, que es esto es para Central Mutante. Y un saludo para la gente Central Mutante. Central Mutante. Encima, Central Mutante. Nosotros tenemos el podcast Mutante, papá. El otro era Games algo. Puro Games. Puro Games. Puro Games, el videoblog. Sí. Igual ese. No me acuerdo si eran de Rosario. Sí, son de Rosario. Porque hablaron sobre sobre la Game World Jam de Rosario. No me acuerdo si exactamente eran de Rosario. No, son de Rosario, son de Rosario. Yo me acuerdo haber visto un comentario que decían como que eran de Entre Ríos. No, son de Rosario, ya estuve hablando con ellos. Y después a ver qué otra cosa más. Un saludo para el COS. No sé por qué, pero siempre viene bien saludarlo al COS. Y algo me está faltando. Y un saludo para COS. Un saludo para Comic Connection, que la semana pasada llegó a su programa número 100. Lo quería decir, pero la semana pasada no hubo programa. No, dije Comic Connection, no. Error mío. Comic Manía. Comic Manía. Pues si no, a Joy le da medio como que... ¡Ah, me dijiste Comic Conexión! Y Comic Conexión no sale hace mucho tiempo. No te... Sí. Bueno, nos vamos con un tema pedido. Vamos con el... Pará. Primero tenemos que empezar una cosa. Vamos a empezar nuestro apoyo a una campaña política. O sea, Personas de Calle se convierte en una plataforma política para impulsar al candidato que nos va a salvar. Pero eso iba antes de eso va antes del tema, pero dejá que diga lo del tema. Ah, dale, habla del tema. Te ha pedido por Fernando Vildoso, que estaba nos mandó un mail y nos contó su situación. ¿Qué, una situación de muerte? No sé si de muerte, pero como que tenemos que estar en la zona of Forever Alone. Bueno, no importa, suscribite a Flatty Justice, eso es felicidad. Es felicidad pura. El tema que estaba pidiendo era el decimoquinto opening de Naruto Shippuden. La cuestión es que el decimoquinto opening, el single del decimoquinto opening todavía de no salió. Shippuden, que es Guren, sale el 12 de julio. Y si querés ahora te puedo para pasar el... paso la versión TV. La versión TV que es y después ya. Cuando salga sale de nuevo. Completo. Así que bueno, vamos que a ya a esta altura... Un premio para el que me diga de qué se está tratando el Naruto Shippuden en este momento. Porque como que ya no sé ni de qué se trata. Creo que todavía estoy tratando de ninja, pero no sé. El otro día escuché el opening de cosas. No el opening, el tema de Bleach. Cuando ponen... Cuando todo se está yendo al carajo. Sí. Cuando se va todo al carajo. Siempre se va todo al carajo. Sí, ya sé, pero viste cuando... es el tema de se está yendo todo al carajo. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Esa boludez que tocan. No me puedo... Hace mucho que no vi. No me puedo acordar la letra, pero es el tema que pone para la acción. Sí. Bueno, y estaba escuchando y dije, qué bueno cuando este tema significaba algo para mí, estaba re bueno. Nos vamos con el primer anuncio de esta cosa. Dale. Partido político. Vótenlo, vale la pena. Si quieres seguir disfrutando de esas cosas que hacen que cada día merezca la pena, tu país. La familia. La libertad. Sin pagar más por ello, entonces, vota Mono como ministro de Economía. ¡Vota Mono, ministro de Economía! Tiene full de carisma y simpatía. Hace de todo y todo bien. ¡Vota Mono, ministro de Economía! Vota Mono como ministro de Economía, porque votar a Mono es votar por el futuro económico que todos queremos. I

A ver, a lo mucho les puedo decir de corte experimental. Ya sea de pretenciosa como ella sola. O sea, me hace acordar mucho a la película esta pedorra que. La película coreana, ¿te acordás del tipo que se convertía en mono? Sí. Bueno, una cosa así, yo dije, no puedo estar viendo esto. Qué media pila con esta película. A ver, para meterles en contexto, esta es una película que está situada en el presente. O más o menos en el presente. Yo diría un par de años atrás en el presente. ¿Cómo lo puedo describir? Es como una especie de terror psicológico. Onda drama. Onda... Me fumé 70 caños para hacer esto. Tenía una caja de anfetaminas entera y no sabía qué hacer. Y me la bajé ese mismo día y me puse a filmar pelotudeces. Pues esta es una película, no me puedo acordar ahora cómo se llama el género. Si lo tuviera Costner a mano me sacaría la duda al toque. Esta es como esas películas que agarran y se meten a un lugar a filmar. Sí. Así sin pedir autorizaciones, sin pedir nada. Y filman todo rápido. Y sale lo que sale. Porque si te agarran filmando en ese lugar, te arrestan y hasta la concha. ¿Encima está en blanco y negro? Está en blanco y negro. Es una película más pretenciosa todavía. Claro. O sea, ¿qué es lo que requiere una película pretenciosa? Una película pretenciosa en blanco y negro. Para todo lo que vieron Fallen. ¿Cómo era la película de Gina Jolie? Esta de los nazis de la luna. ¿Nazis? Sí, Fallen Sky. Sí. Es una no. cosa. Los nazis de la luna. Los nazis de la luna. Y ahora Angelina Jolie va a hacer otra va a dirigir otra película. Va a ser directora. Ya está dirigiendo una película sobre un corredor de. Sobre un. Digamos, ex. Un corredor de Coca-Cola. ¿Cómo se llama? Un veterano de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Que después se volvió corredor. Y llegó a las Olimpiadas. Usó todo su entrenamiento de escapar de los aviones. También había sido. De saltar las minas. También había sido, ¿cómo se llama? Esclavo de. Había estado en los campamentos esclavos de prisioneros de los japoneses. Ah, pero. Esa época. Y ahí también corría. Ahí corría por su vida. Lo bulleaban y todo sí, eso. Sí, sí, no, no. Es como. Corre, Forrest, corre. Sí, sí, corre porque te mete un balazo. Bueno, a ver. ¿Cómo les comento esta película? Es difícil hasta contarla esta película. Es tan que te retuerce el cerebro. Acá Cero te dice, dice Sky Captain. Sky Captain, Sky And Captain. The World of the Tomorrow. Y sí, fue genial. Yo no digo que sea mala, yo digo que es pretenciosa nada más. Esta película de la que estoy hablando ni siquiera es eso, ni siquiera es buena, pero es más pretenciosa todavía. Acá te pregunta en Like Tacos, que seguramente va. Va, seguramente con el tema. Dice, la que grabaron en Disney. Sí, exactamente esa. De esa película estoy hablando precisamente. A ver. Me encantan todos los tópicos que están tirando. Sí, no, es que es una cosa que es increíble. A ver. La cosa empieza así. ¿Te aparece Pucci? No, Pucci en esa no salió, pero capaz que si retrocede y acelera la cinta muy rápido sale Pucci. Bueno. La película empieza más o menos así. Tenemos a una familia típica yankee. Increíblemente X. Tenemos a papá, mamá, hijo e hija. Uh-huh. Ambos dos chiquitos yotacones de 10 años 8 la pendeja, 10 años flaco. El pendejo es una mierda de persona. O sea, es como la cosa más apática y mierda que hay. vos lo ves al pibe y te dice, sí, patealo del séptimo piso y que su cabeza se estrole contra el cemento. Se lo merece. Le va a hacer un bien al mundo que este hijo de puta deje de existir. Pero este hijo de puta no es el problema. El problema es el padre. El padre se llama Jim. Es un flaco así. Jim a secas. Jim a secas. No tiene nombre. No tiene nombre y tampoco son buenos actores. Así que no merece un apellido. Lo que hace especial a Jim en este momento es que el tipo se fue de vacaciones con la familia a Disney. Sí. O sea, no le parece, o sea, según lo que vemos en la película, no parece como si fuera la gran cosa para la familia. Como que ya habían estado antes ahí. Y de eso podemos sacar que o tienen mucha plata y no lo demuestran. Sí. O viven muy cerca de ese justo ese Disney. Entonces como que no les importa demasiado. Pero se están quedando ahí. Tienen su casita, bueno, no su casita, tienen su hotel, que es de esos hoteles genéricos. Es más, creo que es el mismo hotel que salió en este capítulo de Step by Step donde van a Disney. Sí. Bueno, ese, creo que es ese mismo hotel. Bueno, los locos están ahí. Ahora, el problema con Jim es el siguiente. La película arranca con una llamada telefónica que le hace el jefe de Jim. Sí. Diciéndole que por ningún tipo de razón aparente, ni siquiera por una excusa de recorte de personal, lo acabo de rajar a la mierda. Lo llamó para avisarle eso. Sí. Y le dice, oh, ¿qué onda tu esposa? ¿Qué onda tu hija? Espero que se divierten. Ah, todo esto, no volvás el lunes porque ya no tenés laburo. Dice, ¿qué? ¿Pero por qué? No, sí, se ve, no. Se estuvo hablando con un par de personas y decidimos que ya no son necesarios. Bueno, pero dame una excusa, por lo menos. No, mirá, eso puede esperar. Por ahora, saludame a tu esposa y a tu hijo y espero que estés bien. Estoy muy ocupado, chao. La concha de tu hermana. A todo esto, no sé si daría como para detener las vacaciones porque, o sea, ya estás ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a volver a tu casa a amargarte porque no te labura? No, ya está, ya fue, estás en Disney, media pila. El tipo no le dice a la esposa. Sí. Que tampoco dado como para andar amargando a la familia que yo te laburo. Pero el problema principal de Jim es que a todo es. Uno, es muy boludo. Es muy, muy boludo. O sea, es muy boludo que da asco. De la gente que es tan boluda que lo cae cada trompada. Es así, es como. Es boludo y es inmaduro. Aparte. Otro punto más es que el tipo tiene una especie de... No sé cómo se traduce esto en español, a ver si me puede ayudar. El tipo le dan blackouts. Blackouts. O sea, de vez en cuando está... Lagunas mentales. O sea, no, sí, más o menos, es como lagunas mentales y cosas así. Un momento donde se queda así mal. O empieza a hacer boludez y después no se acuerda. Vamos a usar un término medio choto. Le agarra la... ¿Cómo es esta cosa? ¿Esta mierda? Ah, ¿cómo era? O sea, no es como mis ataques de narcolepsia donde me voy al mundo de Morfeo y no vuelvo por un rato. Esto es como una mezcla entre algo epiléptico que le da al tipo y algo como que se queda tildado. Porque no hay otra, se queda tildado, por eso se llama blackout. Se llama lag. Sí, una cosa así. Bueno, le dan estas cosas. Le dan lag mental. Sí, le dan estos lag mentales. No parece muy... En un principio de la película no te lo tiran como que al flaco le da siempre. La esposa sabe que de vez en cuando le dan. Y eso ayuda para que la esposa lo trate como si fuera un nene de 12 años. Al flaco de vez en cuando. Sí. Lo agarra y dice, ay, querido, te dio otra blackout, qué lindo, qué mal. Necesitas algo, necesitas una valla aspirina, la concha de tu madre, como si una valla aspirina te fuera a ayudar en un blackout. Bueno, están así, ellos van paseando por el parque Disney. A todo esto, el parque Disney en general, sí, ya es de onda, en un cierto sentido, es medio creepy Disney. Tiene su cosa que es media como en un mundo mágico y divertido, esto como que está todo mal. Pero así de entrada Disney. Ahora, Disney en blanco y negro es más creepy todavía. Pero es creepy como para película de terror, Disney. O sea que... Vos como que volvés a la época donde todavía Walt Disney estaba vivo. Sí, donde la gente veía blanco y negro. Es bastante, bastante creepy el parque de diversión en blanco y negro. Bueno, ellos van así paseando con la familia. Primero se empiezan a separar porque la hija quería... Pero para ir. No están ellos solos. Hay un montón de gente. Para eso. O sea, está, no, es un parque, o sea, está concurrido el parque. Sí. Hay gente dando vuelta en el parque, o sea, es... Y se pueden imaginar que como es así estas películas de intromisión donde no te pueden ver filmando. ¿Sabes qué me hace recordar? O decir, ya que estamos con eso, sí, de Disney en blanco y negro. Sí. Y tipo como de terror psicológico. Me hace acordar como cuando te describen una escena de violación... O rememoración de violación, sí, que es todo tono blanco y sí, negro, sí. Y estás en un lugar tipo un carrusel. Y viene un payaso y te viola. Sí, sí. Bueno, una cosa así. Empieza con ellos separándose. Se separan porque el hijo quería ir a ver el espectáculo de Buzz Lightyear. En Disney. En Disney. Ah, sí. Y ya tiene, supongo que ya Disney tiene los derechos de Toy Story, a pesar de que sí, Pixar se separó. Los derechos de los juegos. O sea, esa es la joda con Disney. Tiene un montón de derechos. Tiene derecho a un montón de cosas. Y los parques de diversiones como que tienen derechos paralelos. Hay juegos armados en Disney que Disney tiene derecho solamente a esa atracción. Y por eso no la puede desmontar. Entonces por ahí cuando hacen una ampliación en el parque no es porque no tiene espacio si saca una atracción. Es porque no la pueden sacar porque pierden los derechos. Bueno. Entonces está, bueno, el nene quería ver Buzz Lightyear y la pendejita quería ver otra verdura. La cosa que el nene se va con el padre y la pendeja se va con la madre. ¿Qué pasa con la cola de Buzz Lightyear? La cola de Buzz Lightyear es como... Ayer estrenaron Toy Story y hoy tenemos el juego en Disney. Así que te podés imaginar lo que es la cola de Buzz Lightyear. Es como de 70 horas la puta cola. Sí. Bueno, entonces vos ves que los dos están ahí paraditos, esperando, la cola no se mueve, mientras las otras dos boludas están en las tacitas, en el juego de Dumbo, en esto. Pasaron por todo el parque y ellos siguen en la cola, y siguen en la cola. Está por terminarse la cola, el juego no anda. Man. Así, a dos personas, suspendemos el juego, una lástima. Se trolearon. Sí, troleo de la cola. Un terrible troll. Pero en el viaje así de ida al parque, notamos un pequeño detalle sobre Jim. Aparte de todo lo que te dije, Jim está muy alzado. Sí. Está muy alzado. Y entre sus blackouts, el tipo tiene como una especie de idea, que ya no sabes si es de imaginación de él o él aposta, que el hijo no es su hijo realmente. Que la esposa lo está cagando con otro. Y tiene visiones. Encima está paranoico. Sí, y tiene visiones en los sueños de los sueños, así cuando le da el blackout, sí. De que el hijo se le pone los ojos negros y que la hija le como que le habla así en tono diabólico y la esposa lo manda a la concha de su madre cagándose de la risa de que el hijo no es de él y cosas así. Entonces ya arranca re mal el tipo. Cuando así... cuando están saliendo de ahí de casa para ir al parque, se cruzan con un par de, vamos a llamarlas, dúo de francesas lésbicas. Así, dúo de francesas lésbicas. Parece ya estás tirando trama de película porno. Estás tirando trama de película porno. ¿Ya ves un tipo que tiene visiones? Sí. Entonces me estás entendiendo la idea. Está alzado. Entonces me estás entendiendo la idea. Bueno, el tipo agarra y se cruza con... ¿Vos estás con una... Sí, no. O se cruza con este par de lesbianas francesas lésbicas, sí. Que no tiene ningún reparo en ocultar nada de lo que te estoy diciendo. Sí. Y bueno, y van a ir por el parque y el loco como que las mira y se las coge con los ojos, la está violando con la retina. Hasta en un momento agarra y ve el pendejito de 10 años que es re precoz, aparte de ser hijo de puta. Y le dice, es tan buena. Una cosa así, tiene una discusión con el padre. Y el padre medio que lo... Jim medio que lo mira y dice, sí, bueno, depende de tu definición de belleza. Pero sí, yo diría que sí, tan buena. Y entre que no pueden ir al juego, el loco se las pone a correr por el parque, con el hijo. O sea, la loca se mete en una atracción y el tipo va atrás de ella con el hijo, como diciendo, voy con mi hijo, no sé qué, pero les pega acá relojeada en el medio de toda la clase y me decís, ya se te cae la baba, o sea, estás haciendo un charco de baba por todo Disney, que es un asco. El tipo Meleño decía a los Hall Black, no era. Blackout. Decía acá, esa catalepsia, preguntaba. Puede ser. La chiripiorca, me gusta. La chiripiorca, me gusta más. Entonces, el Jim, aparte, se ve que también le da cuando siente una especie de terror o siente aberración hacia los muñecos. Entonces, una de las primeras cosas brillantes que se le ocurre hacer a la familia, sabiendo que el tipo tiene eso, sí, es meterse al paseo de ¿cómo se llama esto? El paseo de conocer el mundo de Disney. Este trencito guiado donde va pasando por todas las regiones del mundo y hay 10 millones de muñecos que te van cantando. Sí. ¿Viste? Tipo Lisa en Crostilandia con la boluda de Soy la señora de los lagartos. Era, bueno, no era era Costilandia, era Duff. Dofland, algo así. Ah, sí, el mundo Duff. El mundo Duff. Y empezó la la la la la. Así te rompe los huevos a dos manos. Sí, sí, sí, ahí fue. Bueno, hasta ahora todo, por lo menos va todo mal, pero no tiene un sentido la película. Se trata del tipo corriendo a esta. En el medio de que la está corriendo, se vuelve a juntar un par de veces con la esposa, como para decir, bueno, estoy con ella, pero. Se cruza con otra loca más. Una loca. No, corrijo. O sea, se juntan ahí. Se juntan a comer. La hija no quiere comer nada. Porque anda, sabe por qué eso. Y que en ese momento no le implantó comer nada. Hacen el cambiazo. El nene se va con la madre. Y el padre se queda al cuidado de la hija. Cuando el padre se queda al cuidado de la hija, otra vez vamos a correr a las lesbianas. Mientras que el tipo tiene así toda una cuestión de mentalidad interna muy de él. Sí. Donde se las ve que se las viola y hace diferente. Bueno, este es su hija de 10 años ahí, es un hijo de puta. Me encanta, Pablo, porque un día vos te iba a pasar eso con las lesbianas. Sí, no, seguramente. Vas a estar así todo. Seguramente. Enojándola. Seguramente. Lo mío va a ser malevoso, pero. Yo, por lo menos a mí me da la narcolepsia en un blackout. En un momento donde se queda. O sea, el loco anda corriendo a la hija. Sí. La corre por, creo que era el paseo del pirata, una boluda así. La loca se manda por cualquier lado. Por cualquier lado de una cueva, desaparece. Cuando sale de la cueva, la loca se tropieza con una piedra, se cae, se lastima la rodilla. Hay un paralítico en una silla de rueda. Que. Un paralítico enano que seguramente. Es paralítico enano en una silla de ruedas, en una de estas sillas de ruedas motorizadas. Que el loco también tiene como el cuello roto, porque también tiene como la cuellera puesta ahí. Que directamente lo mira, la mira, no le hace nada. La loca está ahí con la rodilla hecha concha, no llora, no llora, pero no llora del cagazo. Y el loco la mira, la mira, la mira, la mira, no hace nada. Cuando sale el padre, lo primero que le dice. El loco lo mira y dice: ah, vos sos el padre. Y dice: sí. ¿Y no viste a mi hija que estaba lastimada? Sí, la vi que se lastimó. Ah, la próxima vez podías haber hecho algo. Podías haber llamado a alguien, la concha de tu hermana, y lo mandó bien a la mierda. A todo esto terminan en lo que es el coso. Lo voy a contar gran parte de la película porque es malísimo, no la tiene que ver. Te encanta, sí. Se lastimó la rodilla. Ahora por eso se tiene que quitar los pantalones. Se lastimó la rodilla. Van a la enfermería. Sí. El loco lo primero que hace es pela a la enfermera. O sea, mira a la enfermera, la relojea, la vocea de una manera asquerosísima. Hola, enfermera. A la enfermera. Y eso es otro. No hagas eso cuando estés en Disney, pues podés ser en cana por derechos. Las aventuras de Paco, Waco y Dot no pasan en Disney. Te podés ir en cana por hacer eso. Yo lo estaba evitando. Es mejor. Yo lo estaba evitando. Acordate que salen del tanque de agua que no está en Disney. Y cuando después de que termina de atender a la hija, sí, los locos se van. Y la enfermera se pone. O sea, la enfermera le dice que se van a. Hay que hacerse una revisación médica entre. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo toda la mierda, te estoy diciendo. Que hay que hacer una revisación médica de. Tanto a los. A los chicos como a los padres. Porque pueden llegar a tener el mal de. Se llama. Candipositis, una cosa así. Un mal extraño. Que dice que lo pueden llegar a tener y que podés llegar a ser portador sin siquiera darte cuenta. Entonces le dice, ah, bueno, sí, mucho bien, se acabó, se va a la mierda. Acá empieza la parte rara de la película. Porque cuando los locos se van de ahí del cuarto de enfermería, sí, la enfermera se pone a llorar. Desconsoladamente. O sea, como si hubiera visto la cosa más triste de su vida. Sí. Un momento traumático que tiene la loca. Sí. Pero que vos no entendés por qué. O sea, la loca agarró y se fueron ellos. Y es como que recién la loca hubiera estado terminando de atender a su abuelito que le acaban de recetar cáncer. Y sí, y se va el abuelito y dice, ah, bueno, me voy a mi casa. Ah, sí, dale, abuelo, anda a tu casa. Cerró la puerta. ¡No! Y vos no entendés por qué. Después de ese pequeño interín de me rompo toda, terminan en... o sea, hacen una parada de descanso en un juego. Y está el loco ahí sentado cuidándola a la hija ahí de lejos. Mientras juega con otros chicos, al lado se sienta otra mina. una mina con un medallón extraño. Y el tipo medio que tiene un ataque así de epilepsia y se pone a hablar con la loca. La joda se la termina encamando a la loca ahí. En el parque Disney. La loca agarra al hijo que tenía ahí corriendo con la nena. Sí. Se va el lodo para el cuarto. La nena y los dos pendejos se quedan mirando no sé qué película pedorra del canal Disney. Y los otros se ponen a coger brutalmente. Entonces era como... la esposa con... ¿con quién? La esposa no, la esposa está con no. con el otro hijo. Esta es una mina que estaba ahí cuidando a un hijo de ella y que se la coge ahí, pero se la coge clarísimo, da, con todo lo que el fan footage puede dar, de blanco y negro, pero se... o sea, si quieren peteta acá tienen, pero es lo único que les puedo ofrecer de esta película. Basta, ya se están viendo esas películas. No. Esas películas como esas. Bien. Mira, si fuera japonesa. Bien hard. Si fuera japonesa, hasta capaz te lo entiendo. Donde agarran y están cogiendo. Y de pronto aparece uno y dice: ¡pam! Le escupe la cara. Y aparece otro de otro lado y ¡pam! Le orina el cuerpo. Sí, sí, pero para que dentro de todo de lo que te acabo de decir, todavía tiene un poco de coherencia. Dentro de lo que te acabo de decir. Pero después de todo esto, pasan un par de situaciones más pajeras del flaco. Hasta que en un momento, el tipo es capturado por una organización dentro del parque de diversiones, la cual monitorea las fantasías de la gente en una especie de máquina de realidad virtual media rara que está dentro del globo este, del globo mundial, sí, del parque, el cual el flaco asegura están en Orlando encima. Sí, que el flaco asegura que es que es una especie de un testículo gigante. Pero que de ahí el loco lo monitorea los sueños y los pensamientos de la gente. Escape from Tomorrow. Sí. Caras. Después hay robots metidos en toda esta organización. Un plan de lavado de cerebro a través de fuegos artificiales. Un trauma de una de las princesas de Disney que se volvió loca. Porque según ella no se puede estar feliz todo el tiempo porque eso le hace mal a la gente. Hay encargados que tienen la capacidad de transferir mentalmente los recuerdos hacia otras personas. Y después hay una especie de enfermedad media rara donde el loco se termina descomponiendo hasta la muerte y escupiendo bolas de pelo de gato hechas de vísceras. Casi la peste negra. Y después, no sé, y la película cierra con eso. Cierra con el loco muerto. La familia destruida y otra familia entrando al parque y así termina la película y vos no entendés una chota de todo lo que acabaste de ver porque es una película muy de mierda que no tienen que ver. Y después aparece Kyuga dando vueltas, girando en el espacio, preguntándose preguntas filosóficas a los Shinji Ikari. Posta. No, pero cuando aparece esta organización media rara de control de los recuerdos, al flaco lo ponen en una silla y vos ves que se le va armando la cabeza de... Sí. Un casco tipo la bola de Orlando, pero así, re digital y re tecnológico. Y bueno, entendés qué mierda le están haciendo. Porque no entendés una mierda de toda esta película. Es una cagada de película. Esta película debe estar más cuando estás drogado. No. Si estás drogado, esta película te puede hacer re mal. No la vean drogado. Esta película que no tienen que ver drogado bajo ningún tipo de circunstancia, pues les puede hacer mal, en serio. No, muy mala película. Muy, muy mala película. A ver qué les puedo comentar de actores conocidos. No van a encontrar a nadie porque era como dije, estas películas que agarraron a dos locos que tenían el valor para hacerlo, se pusieron a filmar en Disney y me parece que ya les cayó la demanda de todo esto. Cada vez decía Tulu aparece bailando y mirá, hubiera sido lo más normal del mundo. No, parece que los mata a todos, perdón. Ojalá. El director y escritor, porque es obvio, es un flaco que se llama Randy Moore. No es el hijo de Michael Moore, antes que me pregunten. Es un pendejo, le senté con un huevo y una cámara y nada más. Y esta es su única película. No creo que pueda hacer otra porque le deben haber metido una demanda de la concha de su madre por hacer este tipo de cosas en Disney. O sea, media pila, flaco. Por lo menos hubieras hecho una buena película, ¿sí? Hubieras revisado mucho tu guión. Y las hizo con sus 7-8 amigos locos que tenía y un par de gente que seguro reclutó ahí y nada más. Y salió lo que salió. Como sí. Es una de estas películas de cosas de... así de filmemos y corremos, sí. Por lo general tienen siempre una toma. ¿Qué, cámara en mano, no? No, no es cámara en mano. No, no es cámara en mano. Sí. Pero en estas películas por lo general tenés una toma y a cagar. Sí. Entonces sale lo que sale y a cagar. Entonces te podés imaginar que las actuaciones no son de las mejores para nada. Encima que los flacos, si son actores, no lo demuestran muy bien. Y la trama es cualquier cosa. Debe haber un montón de escenas que se cortaron porque no tenían sentido dentro de la trama. Y aún así todo no quedó con sentido. Musicalmente la película es una cagada. A nivel imagen lo único que le podés rescatar es eso, que tuvieron los huevos para hacerla, porque tiene filtro negro, pero es como estas fotografías que meten en Instagram, donde se creen re surrealistas y re importantes, y te quieren crear así un sentimiento con la foto que están sacando. La verga, tiene filtro negro, nada más. O sea, vos viste las fotos de Instagram que tienen filtros, pero... fumadísimo, ¿sabes? Sí, pero eso no hace que la foto tenga sentido. Pero... o sea, un pedazo de caca sacado con 18 filtros diferentes sigue siendo un pedazo de caca. No tiene los secretos de la vida. Posta, no quiero que vean esta película. Es muy mala. Dura una hora y media. Es una hora y media que nadie le va a devolver. O sea, esto no va a llegar al cine ni en pedo. Porque... sala que pase esto se come una demanda de Disney. Acá Carlos Negro dice que ya les cayó la demanda por haber filmado. Ojalá. Sin permiso. Ojalá les haya caído la demanda. Ojalá hayan perdido. Por lo menos si vas a hacer eso, revisá 10 veces tu guión y asegúrate que tenga sentido para hacer una buena película. No hagas esta pelotudez que encima es horripilante. Me encanta eso de que la volteó en el parque. Sí. No. Muy mala película. Tenía al menos la advertencia de póngase los lentes 3D. Sí, debería haberla tenido. Pero creo que el loco ya era muy 3D de la parte de la cabeza del loco y te hubiera hecho mal. Y en blanco y negro el 3D medio que no funciona. Bueno. Eso es mentira, el blanco y negro sí funciona en 3D, pero. Es como que no es lo mismo. Están muy drogados, ¿no? No la vean ni así la vean. Ni drogado. No, ni drogado la vean. La pongo al nivel de Vacaciones de Terror, la película mexicana esta de la muñeca. Y capaz que la pongo aún más bajo todavía. No, muy mala película. La semana que viene vamos a ver Godzilla, espero que sea así y esté buena. Saludos a la gente que se estuvo incorporando en este informe, saludos a Darío Alexis. Vinieron para escuchar de putea nada más. A Marco Antonio, a Freddy Rayler, a Seri, a Mitch Hernán, a Dan Tux, al podcast mutante, a la pared. Ah, esa es Kira. Kira está con la cuenta del podcast mutante. ¡No, Kira! No iba a ser. ¿Cómo se llama? No. ¿Ustedes estaban con Cera? ¿Estaban con Río también? Sí. Y el Río ya lo jodieron bastante con eso, así que no iba a tirar. No importa. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno. Ni un guest, saludos al guest. Ah, tenemos un guest. Identificate. Está Frima 24, bien. Vamos con un tema, gente. Pueden ir y sal. Huevo, acordate que te podés conectar cuando se te canten las pelotas. Tenía que arreglarse un problema, así que es muy bien. Estamos. Mensajes. Nos vamos escuchando y antes que nada preparen sus bastoncitos luminosos. Sí. Bastoncito. En tu caso, Pedro, sacó tu consolador. ¡Bastoncito! Bueno, vamos con un tema de Muse. Vamos con el tema Donna Toki Mosuto, que es el ending de la segunda temporada de Love Live. El tema de los Flamengers. No, ojalá fuera el tema de los Flamengers. Este es el tema de Bastoncito. De hecho, recién salió la primera OST de Sombrero Flamenco y no tenía el tema de los Flamengers todavía. Malditos condenados. Hay que vender. Entonces nos vamos escuchando Donna Toki Mosuto de la agrupación Muse. O lo que conocemos comúnmente como el tema de Nico. El tema de Nico. Nico. Sumu toki na yamu Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Volvemos, esto que persona se cae, Hajimaru Yo. Poder, Hajimaru Yo. Sí. No sé. Sí, poder. A todo esto. Para Kira, que extraña mi voz mexicana. Mi voz latina. Me encanta, le decís voz mexicana y salí con voz. Es lo que hay, tengo muchos problemas en la cabeza. Tenés un problema de identidad, padre. Pero soy 100% latino. Así me desabrocho la camisa por ti, Kira. Un botón, dos botones, tres botones. Eso es como el zorro versión Hollywood, que era que dejó de ser español y pasó a ser mexicano. Todo sea por el amor. El otro día vi la figura oficial, la miniatura oficial del zorro. Era una garcha. Mal pintada, era como un manco, ¿viste? Lo ponés a pintar. Sí, sí, sí. Capaz que era la figura esta de la película de la última locura del zorro. El zorro gay. Figura oficial del zorro. Copyright. Qué hijo de puta, boludo. Bueno. Es un actor argentino, lo peor de todo. Vamos con la sección de los invitados. Vamos con la llamada. Ah, no había llamado. No, lo llamo. Ah, bueno, pensé que ya se había conectado solo. ¡Huevo! Ah, veo que estás habilitando la segunda plataforma así como para seguir experimentando en el medio del aire. Está bien, ahí. Bueno. ¡Huevo! ¿Nos escuchás? ¿Estás pronto si me escuchan a mí? Capaz que está muy fuerte la cortina. Vamos a bajar un poco más. ¿Qué tal ahí? No sé si el blog huevo no habla, no sé. ¿Lo vamos a escuchar, gente? Sí, se te escucha levemente cortado, pero sí. Esperamos un poquito, voy a cortar otra vez y te llamo de nuevo. Reemplacemos el levemente por muy cortado. ¿Hola? ¿Otra vez? Bueno, creo que se escucha levemente mejor. Y si no, mandamos la concha de su madre todo y prendemos el Skype y hablamos por... prendemos el Steam y hablamos por Steam y la puta vida parió con Skype. Pero me choto. Dice... Se suena como Megatron. Va a cortar el tema del premio. Sí, me parece que voy a prender Steam. Sí, vamos a prender. Vamos a prender Steam porque posta, no se te escucha ni do carajo. Vamos con Steam. A ver, bueno, vamos mientras, Steam. Pyro. Tenías. Ya que estamos con. Ah, mientras juego voy tirando las ofertas de la semana, si hacemos tiempo mientras Steam se prende. Es que hay un montón ya. Bien, a ver. ¿Qué tenemos esta semana? Esta semana así de loco para recalcarles. Tenemos que... En Steam por este fin de semana pueden jugar gratis un juego que se llama Medieval Warfare. Sí. Es gráficamente está muy bien, pero el problema que tiene este juego es que es... No tiene historia. Es como un... Si quieren verlo de alguna manera, es como un Counter-Strike medieval. Esto no suena mal. O sea, tenés ballestas, pero principalmente tenés armas así. Tenés espadas, arco. Volvés así y directamente arrancás en un castillo. Sí. Y tenés solamente arma melee. Y andá y matá lo que tenga enfrente en representación de tu reino porque te van a redar. Y no, no se ve feo gráficamente. Nada, está simpático, pero es solamente eso. Después, como oferta así de importante para recargar durante la semana, tenemos lo que es la actualización de la Humble Bundle. Sí. La cual viene en dos partes. Una parte es la venta mensual de la Humble Bundle, que tiene un par de juegos que no me gustaron mucho. Uh-huh. No que no me gustaron, sino que hay algunos que ya tengo y otros que no pagaría ni en pedo por eso. Entre estos tenemos, yo que sé, tenemos el Awesome Notes que teníamos la vez pasada. Está el Thomas Was Alone. Mucha boludez indie. Sí. Y un par de otras cosas que no. Que posta, no me gustaron. Pero lo importante de la Humble Store es que están haciendo una. Es una especie de evento de venta de verano. Son 14 días. No 14 días, es una semana completa. Durante ese tiempo, cada día hay una oferta de bundle diferente. Arrancó el martes con una oferta que venía con el Rising, el Rising 2, el Darkfall 2, juegos así de RPG en tercera persona. Sí. Muy buenos juegos, muy buenos juegos. El segundo día fue de este juego de point and click nuevo que había salido hace poco, ¿cómo era? Vendor's Default. Es un juego de point and click de la ambientado también en la época medieval. Muy texto. Pero venía el juego con todos los DLC. Entonces estaba bueno. Si querían ese juego, estaba bueno. Y lo que hay ahora. Ahora exactamente. Hoy no me acuerdo qué hay. Pero a mí no me impresionó mucho lo que había hoy. Mañana va a cambiar. En horario de Argentina. El contador termina eso de las 3 y media, 4 de la tarde. Así que para mañana a esta hora van a tener otra cosa. Uh-huh. Y no sé por qué me escucho doble. Sí, era que estoy probando algunas cosas acá. A ver qué otra más. Después, si se van a GOG.com, tienen lo que es la Spring Sale. Que. Están haciendo. O sea, son rebajas del 60 hasta el 75, 85%, algunos 90%. Y dice que van a tirar juegos gratis, pero juegos gratis todavía no he visto ninguno. De juegos que hayan. O sea, no son juegos indie. Son juegos viejos que han tirado por ahí, pero hay juegos que valen. Hasta ahora el juego que he visto más caro vale $9 y hay un juego de $40. Por todo lo demás valen $1, $2, cosas así. Y esto no es por tiempo, sino por unidad. O sea, arranca. Cuando terminan de venderse las unidades, cambian de juego. Esto es como arranca el contador, tenés 200 unidades y vos ves el contador bajando por unidad. Sí. Cuando se termina, cambia de juego. Y están con esto desde el martes también, o desde el lunes, no me acuerdo. Creo que hasta el domingo van a estar con eso. Y hay muy buenos juegos. Puedo tirarles como que tienen los últimos juegos de Sammy Max. Tienen varias aventuras así de. Tienen el FTL, para los que les gusta el Faster Than Light. Déjame pensar. El primer juego de Wasteland. Que es medio viejo, es bastante, bastante viejo. No se parece al Wasteland 2. Pero si quieren para el recuerdo, con eso tienen. Después a ver qué más tenían el Shadowrunner, el Shadowrunner 2. Una gama importante de juegos. Y sé que había ofertas también en lo que es G2A y Greenman, pero no revisé a ver qué había. Y en Argentina, que esto es importante, esto para los que veo en Argentina nada más. Acá estamos pasando lo que es la. Por el día de internet, lo que es la Hot Sale. Sí. Hay como 39 empresas adheridas a lo que es esto. Entre estas empresas tenés cosas como Musimundo, Garbarino, Mercado Libre, precio de tarjeta de crédito, Falabella y bla bla bla bla bla bla bla. Esto está en vigencia desde hoy viernes hasta el domingo. Durante ese tiempo, todas las tarjetas de crédito tienen 12 cuotas sin interés. Las que están adheridas, tipo Galicia o Banco Hipotecario, tienen otros descuentos aparte, pero por lo general todas están a 12 cuotas sin interés. Y los descuentos van desde el 30 al 65%. O sea, acá pueden llegar a comprar, yo qué sé, un televisor de para los que se van muy a la bestia y quieren ver el mundial a todo lo que da. Sí. Había televisores de Smart que creo que valían 15.000 mangos, que lo estaban vendiendo a 7.000 con envío gratis y te lo llevan a tu casa. O sea, si quieren una cosa así, este es el momento para conseguirlo. Pero acuérdense que esto será muy simpático y todo lo que quieran, pero esto es por stock. Así que yo diría que no lo pensaran mucho si lo quieren conseguir. Y por Mercado Libre la mejor ventaja es que el envío es gratis. Pero estos son para las compras que se realicen a través de internet. Y bueno. Listo. Huevo, no sé si puedes escucharnos. Ya, estoy acá. Ahora se escucha mejor. ¿Ves? Bien, Huevo. Sí. Sí. Brindemos por Steam. Esto no es Steam, esto es Skype. es Skype. ¿Volvimos a Skype? Sí, porque Steam sí. No me deja configurar los dispositivos. Ah, bueno, listo, volvemos a Skype. Pero por lo menos se escucha bien. Sí, vamos a subirle un poco a esto. Bueno, Huevo, ya. ¿Qué nos trajiste para esta semana? Nada. Hoy no tuve mucho tiempo para jugar, así que nada, pero... Hay un par de noticias que salió esta semana. A ver, eso. Bueno, aparte que el próximo mes ya viene el E3, así que... Sí, eso me estaba olvidando. El E3 está la semana que viene, creo que era a partir del domingo. Sí. No, el 10 de junio, ¿no? 10. Yo creo que el 10 de junio. Sí, tenés razón, el que estoy adelantado en el tiempo soy yo. Pero creo que era domingo, lunes, martes y miércoles y no sé si jueves, creo. A ver, si lo digo ahorita, pero ya bueno, después lo veo. Sí, después lo veo. Lo importante, por lo menos para mí, que es que la charla de presentación de pelotudeces de Sony va a estar el lunes a las 10 de la noche, en vivo. Pero esto es para horario de Argentina. O sea, sí, para México, 2 horas menos, o sea, el lunes a las 8 de la noche. La de Xbox y la de Nintendo está el otro día, está más temprano, creo que el martes a las 6 de la tarde, una cosa así. Y la de Xbox está el martes a las 10 de la noche. No me fijé porque no me interesa ninguna de las dos charlas, capaz de la de Xbox sí, pero la de Nintendo ni a palo. De ahí me preguntan, a ver, Melaño, ¿sabes algo del torneo de Dota 2? No sé si han, bueno, saben lo del International que viene también. Justo estaban por las preliminares de América. Justo había un equipo peruano que estaba contra los puros estadounidenses. Y bueno, desde que perdió ya no lo seguí. Porque sí estuvo a dos partidas. Si ganaba dos partidas, se tenía su pase a la final, al torneo, ¿no? Sí. Pero bueno, perdió. Bueno, por lo menos como equipo latinoamericano ya. De agua. Sí. Por lo menos ya. O sea, hemos dejado como que ya. Valve tiene que hacer algo con un servidor latinoamericano, aparte del de Brasil, que ya tiene Dota 2. Y se debe estar saturadísimo. A punto de explotar, sí. En algún momento. De ahí, ¿qué más tenemos? Bueno, ayer, si no me equivoco, se anunció el nuevo Halo. Halo 5. Se llama Guardians. ¿Todo el mundo sabía que iba a salir? Sale en 2015. Y capaz que en el E3 vemos algo más. ¿Cómo se han retrasado títulos para el 2015? Se han tirado para atrás un montón de pelotudeces. Sí, la verdad sí, pero mejor que se retrasen ahora que después digan, no, van a hacer una pelotudez y digan, me baño y saquen cualquier cosa y ya. Sí, pero títulos que iban a ser cabeza de empresa, o sea, todo lo que Xbox había anunciado que iba a arrancar así con esto, la mitad se fue para atrás. Es que también se adelantó la salida del Xbox, así que... Sí, sí. como que ahí fue una... culpa de Sony, ¿no? Sí, sí. Obvio. Fue culpa de Microsoft. Sí. No, pero cosas como... ponele, de lo que me acuerdo puntualmente es... ¿cómo se llama este juego? No sé por qué me sale de Community. ¿Cómo era el nombre de este juego? La concha de su madre. El donde está en la simulación de la peste que pasa en Nueva York. Sí, la del que te como que el asesino. Ya. ¿Cómo era? Conchudo juego. Dishonored. No, el Dishonored. El Dishonored también se atrasó. Este es actual. Es de las novelas de Tom Clancy. No. Ay, la puta que lo parió. No me sale el nombre de este juego. Algo de. No me puedo acordar qué. No me acuerdo, no importa. Okay. Es el juego, ustedes me entienden, es el juego de las novelas de Tom Clancy, el que está ambientado acá en... que va a ser un multijugador masivo, tipo Thor, donde todo el mundo iba a afectar cosas de otras personas, que vos sos policía y tenés que controlar recursos y bla. Que supuestamente iba a salir con el Xbox One y ahora resulta que no sale hasta junio del año que viene. Bueno. Por algo, ¿no? Igual, como si yo no tengo un Xbox, así que tampoco pensaba comprarlo. Sí, no, me chupa un huevo. A mí la única cagada que me atrasaron fue el Destiny, pero está bien. Que lo hagan mejor. Y listo. Con tal de que salga y que esté bueno, yo lo espero. En otras noticias... Bueno, el juego de Red Dead Redemption sería posible que venga para PC. Ya que parece que apareció como un registro en la lista de compatibilidad de Microsoft PC. Así muy que bueno. Es posible que este año vemos, ¿no?, para PC, que sería bueno. GOTY 2013. ¿Sí? Igualmente creo que habían dicho que era como una especie de error eso que hicieron, que apareció. Mira, si es error o no, ahora que se van a poner las pilas y lo van a tratar de hacer. Sí. Ya hypearon, o sea, ya vieron que podía haber plata y lo van a hacer. El día de ayer también se anunció el nuevo juego de Far Cry. ¿Otro Far Cry? El 4. el 3 sí, no lo terminé, pero sí, es muy bueno. O sea, bueno, no la terminé porque... Far Cry es muy buena. Sí. No la acabé porque actualicé el Windows, se perdió el save y recuperar como 5 o 6 horas de juego. Ahí la pendejeaste, Ahí sí. Te olvidaste de salvar la carpeta y la pendejeaste. Sí, bueno. De hecho, ya bueno, veremos más en el E3, seguro un trailer o algo, porque está en el imposter, ¿no? De un tipo que de verdad parece un peluquero. Para el juego de. Hoy estoy re mal con los nombres. El de La Cúpula del Trueno, no me sale el nombre. La Cúpula del Trueno. Sí, la película de La Cúpula del Trueno. El juego Mad Max. Para el juego de Mad Max había un teaser de 5 segundos y alcanzó para hypear medio universo. De ahí, bueno, hay un... Bueno, el DLC de Titanfall son que agrega 3 mapas más. Que ya me estuvieron diciendo que es una mierda. Seguro. una noticia así random. Hay un juego que va a salir para el iPod, el iPad, que fue cancelado. ¿Por qué? Porque enseñaba cómo mostrarse a las mujeres, ¿no? Y bueno, voy a pasar el link porque tuve la imagen del juego, que es un como que medio de esa japonés. El que lo hizo es japonés. No te creas, también puede ser chino. Ahí chequean el link. ¿Cómo se llama el juego? Se llama Happy Playtime. Ya sé cuál es. Ese no, para. Yo ese, lo terminé, no, dice. No, ya lo platiné. Me estaba confundiendo con uno de Nintendo. Que era para Nintendo 3DS, creo. ¿El Bravely Default? No, era un juego. No era. Es más de interacción pelotudo para jugar, para boludear con los amigos. Que decían que iban a incluir el, digamos, relaciones entre el mismo sexo. Ah, el. ¿Cómo se llama? El Tomodachi. Tomodachi Life. Esa pelotuda sí, del Tomodachi Life. Fíjate que fue un error, pero. A mí fue un bug del juego que hacía que se pudieran casar entre el mismo género, pero... No, eso se llama, tenemos unos pescadores muy pelotudos. No, pero ese era, para la versión lo que sería occidental no iba a estar habilitada. Para la versión asiática sí. No, pero encima salieron a decir que no podían corregirlo con un parche. O sea, ¿desde cuándo no puede corregir esto con un parche? Dice, no, tenemos que sacar, tenemos que tirar abajo el juego para poder arreglar esto. No, papá, metí un parche. Es una verga programando, eso es lo que te pasa. ¿Por qué Peach no se puede casar con Peach? No, bueno, ya. Con tu avatar de los Wii. No me acuerdo cómo carajo se llaman los de Wii. Viste que sí. En Xbox también tu perfil. Sí. Bueno. En Nintendo usabas esos, no usabas los personajes de Nintendo. No, pero los podías customizar para que quedaran muy parecidos. Ah, los Mi, los Micro, Mi. Sí. Ah. Nombre mierda. Mi. Bueno. ¿Ya hablaste del Humble? Sí, pero no me acuerdo qué hay esta semana, qué hay hoy. Ah, es un rebundle, un bundle indie. Yo ya tengo ese bundle, pues, salió el año pasado, creo. Lo que más promete ahí, bueno, está el Ozonauts. Sí. Hotline Miami. Lo tengo gratis para Vita, lo tuve un rato y lo desinstalé porque como... No es un mal juego, pero no era mi juego. Y Líder del Inferno. Lo demás son ya muy indies, para decirlo, muy indies. Yo vi que también estaba el Thomas Was Alone y dije... También lo tuve gratis y lo jugué un rato largo, pero como que... No está en tu explain. todavía no lo jugué. Sí, que tenés demasiadas cosas. Tengo demasiados juegos por ahí que no jugué. ¿Qué más? Vos pues no viste mi lista de juegos en Steam. Debe ser larga. Y son como ciento y pico de juegos. Es barato, pero son como ciento y pico de juegos. Debo estar jugando a tres. También mucho Humble. Y de los Humble que compro, jugaré pues el 20%. Y eso. Bueno, pero rinde. Sí. A la larga, sí. Sí, el tema es que tengas oportunidad después para jugarlo y que no quedes como yo, que tenés un montón de pelotudes acumuladas. Acá Melania nos preguntaba cuál era la música, la cortina de fondo, de qué anime era, es de Defrag. El tema, por si lo querés saber, se llama Super Sugotan Quest. ¿Cómo me hizo parir ladrillo Defrag? La concha de su madre al que te encodió esta serie de mierda. Cada vez que la ponía en el reproductor, me colgaba el reproductor. Cada vez que la trataba de convertir, me colgaba el convertidor. Cada vez que trataba de poner los subtítulos eran 5 minutos y desaparecían. A decir que ese es japonés, pues si no se va toda la concha de su madre. Acá también Melania te preguntaba si había algún juego, algún MMORPG. Bueno, o sea, en app para Android, ¿qué recomiendas? Para Android. Que en Android hay mucho, es demasiado. Así bueno, no sé ahorita. Yo hace un año que no uso Android, así que no sé. Busco un top en Google. En Tower Defense estaba el... Creo que lo mejor que había era el Castle Crusher. Si no, pero es MMO, pero era RPG. ¿Cuál? Era el de este City of Heroes, que vos me habías pasado hace mucho. Sí, pero para... Para Android. ¿Era para Android? Era para Android. Yo lo jugué. En un momento me vicié. Tiene sello de HS Vicia. Porque O sea, está bueno que no sea la, digamos, te mandaban a hacer quests y todas esas cosas. Era muy, era una mezcla entre apenas Ragnarok y apenas, pero muy, muy, muy baja dosis de Ragnarok con con qué juego de ese de este de tipo onda World of Warcraft. No, Warcraft yeah. Normal. Y el va. Ah, no me sale este. Age. Age of Empires. Age of Empires, sí. Ajá. A veces tienen que venir a tu ciudad y vos tenías como que construir la escala. Ah, sí, ya sé, el que tenés que administrar a tus héroes para mandarlo a diferente lado. Y en un momento, vos ves que vos matás un, digamos, una horda de monstruos y de pronto aparece otra. Y de pronto te viene el super dragón cogedor. Donde van todos, van todos los héroes. Y los cogen a todos, posta, a veces que están. Una vez estuvieron casi como un año para matar a un dragón. Casi nada, si no se va a la mierda. Y la cuestión es que vos le vas cambiando las profesiones y le vas haciendo las pelotudeces. Hoy vas a dejar de ser héroe paladín nivel 75 y vas a ser granjero. Igual creo que tuve como 40 horas de juego y después me pudrí y lo borré. En un momento ya no sabía ni cómo mierda avanzar porque ya. Como que los requerimientos que me pedían para pasar a las, digamos, a la siguiente actualización de la ciudad eran demasiado altos. Pero puedes pagar $5 y subes en un minuto. Ajá. No, era gratuito, creo. No, sí, siempre es gratuito, pero por ahí te mete el cash, como la moneda de juego, así, para que compres. Compra 1,000 monedas por $1. Y requerís 7 millones de monedas para comprar algo. Lo que sí recomiendo que hay para Android es un juego, no tiene sentido, se llama este Nyan Cat Lost in Space. Pero es bien adictivo, yo sí estoy ahí. Como que lo tienes como si fuera un Tamagotchi, también tu Nyan Cat. Le puedes poner este, si quieres, el Nyan Cat como Pikachu, el Nyan Cat como Naruto. Sí. Qué barracio. Es gratis. Yo tenía las primeras versiones donde solo era el Nyan Cat corriendo y por ahí apareció una, digamos, después de cierta cantidad de minutos que lo dejabas corriendo, aparecía la opción para esquivar a Trollface. Apenas pequeñas Trollface que invadían la pantalla y vos tenías que hacer que las evitara. Pero no moría el Nyan Cat, no moría el, era como, si te chocó, bueno, te chocó y nada más. Qué lástima. Ahora también creo que. En Nyan Cat también el versión Flappy Bird. No, Flappy Bird. Dice que va a volver Flappy Bird en versión multiplayer. Es que vuelve en forma de ficha. Flappy Bird creo que no se hace nunca. Está en todas sus recontra versiones. Creo que está en su mejor momento, Flappy Bird. El Flappy Dog. Sí. El Flappy Mario. Es más, está en tan buen momento que está vendiendo celulares porque nadie lo puede descargar. Ajá. Sobre todo en Android. Consigues el APK. La cosa es en Apple. ¿Alguna otra cuestión? Esta semana se. Creo que fue esta semana, ¿no? Cuando se estrenó el Child of Light. Child of Light. El RPG este. Japonés medio en 2D. Con el motor gráfico del Rayman. Ah, me suena, creo. Por ahí lo he visto. Si lo buscan en Android está. No es una experiencia así demasiado larga, pero creo que estaba a $16, una cosa así, estaba bastante barato y me dijeron que es muy buen juego. Habrá que probar. Saludos a Gavit y a Steiner que se unieron a nosotros. Saludos, Gavit. Saludos. También dice novedades sobre Planta vs Zombies 2. Sí, salió hace meses. No, seguramente está preguntado por el modo, por el Garden Warfare. Ese también ya creo que sí está, ¿no? En Xbox. No sé si es. Si es una pre-demo, no estoy seguro porque. Creo que sí está en. Está en Xbox, pero. Todavía no sale para PC, pero va a salir para PC. Sí, eso sí, creo que he leído. Con el mod del God Simulator. Bueno, ¿algo más que quiera decirnos sobre? Compartí de tu vida, huevo. Mi vida. si esta vaina no se traba, porque casi no salía, porque está, tengo un headset y parece que el consejo, nunca se descarga en un programa que diga este que te va a optimizar la PC, porque no te la va a optimizar. O si te la optimiza, te caga algo. como el driver del headset. Mi recomendación siempre es nunca actualice las cosas. Nunca deje que se actualicen solas, mucho menos. No. Yo sé cuando te aparezca un programa y te diga, ¿quieres bajar el TuneIn? Versión 2007, que te va a hacer la computadora más rápida. No. No, sí. Como el panda. ¿Te acordás el panda antivirus? ¿Quieres eliminar todos los virus presentes en la máquina que acabamos de encontrar? Y vos decís no, pero no tenés un botón de no. Tenés un botón de adelante y nada más. Una vez por hacer eso, varios cracks se me borraron, varios parches que tenía. Y ahí perdí como 5 juegos y... Me acuerdo que tenía el... ahí lo tengo. El Sonic All-Stars Racing Transform de carreras. Sí. Se había pasado como no sé cuántas horas y también se borró todo lo que había pasado. Ese juego me sorprendió. ¿Vos sabés que ese juego me sorprendió? Porque lo dieron gratis para la Vita en su momento. Y yo agarré el... No lo quería bajar, pero digo, lo bajo porque es Sonic. Y me lo pongo a jugar y el juego realmente no está... Es de estos juegos de carrera que a mí no me gustan, que vos acelerás y si te llegás a mandar una cagada, se te van todos a la mierda y no los ves nunca más. Onda estos juegos de Wipeout, que te mandás una cagada y ya está, nunca más vas a llegar al primer puesto, nunca más vas a ver a nadie y vas a terminar último y vas a tener que cometer 8 vueltas al repedo. Acá Melania dice que sigue insistiendo en que deberían sacar Galgues anime para Android. Hay Galgues, pero sí hay. No de tema de anime, o sea, no oficiales de anime. No, oficiales no, hay cosas indie, raras, sería. Sí. Y hay, pero en un par de revistas, así vos te podés descargar juegos que son de la franquicia de la revista. Que sí son hechos por mangaka, tienen diseño, no sé qué, pero es muy under, no están en los stores normales, se bajan desde la página y por lo general tenés que tener la revista porque te da algún código y tenés que habilitar alguna cosa. Igual lo que quilombo. Pasa mucho en Japón, los galgues de anime salen para consolas portátiles. Sí, sale para, está todo para PSP, 3DS y Vita, no busqué otra cosa. Y malditos. Y nada, lo hacen para juegos sociales. Que ahí pueden cobrar, creo que más plata. Que sí. Solo por comprar el juego. Mejor busca para PC nomás. Ahí sí hay. Quizás un port. Va, no sé si. Sí, un port nunca cae mal. No exclusivamente, digamos, no que el juego salga parando exclusivamente, sino que haya un port. Como para ganar más plata nomás. Es que tiene miedo que se lo pirateen y a la mierda con todo. Sí. Ese es el problema con Android. Igual, cualquier cosa que saques de nada se puede pirotear. Sí. Sí. Bueno, ¿algo más, huevo? No, creo que no. Bueno, te quedo con nosotros. Miren. ¿Cómo se llama? Gaware. La banderita de Kanojo Gaflak. ¿Cómo se llama? Kanojo Gaflak. Ajá. Igual es más resumido. Sí. Es que aprenderte el nombre de toda la serie como que te da estatus. Sí. es como decir el nombre completo de la serie de Mayuka. No me lo pregunté porque no me lo acuerdo. Pero toda la conoce como Mayuka. Ah. Acá pregunté, ¿sabes lo que decía Kira? Decía, sonará bobo, pero desde que empecé a escuchar ahorita persona no se cae, toda la PC se alentó horrible. Me pasa. Mi computadora estuvo por morir toda la... Todavía está en peligro de muerte. Todavía estoy considerando conseguir una oferta muy buena para tratar de cambiarla porque está a punto de explotar. Supongo. Mejor para mí, eso va a evitar que me llegue con muchas cosas. Sí, yo también. Vamos por un tiempo. Por un tiempo, por lo menos, por 2 semanas. Bueno. Vamos entonces con un tema. Sí, supongo. Sí. Huevo, te quedas con nosotros. Dale. Vamos con un opening de algo. Dale, mandalo. El oro, la fama, el poder, todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Everyone's counting on me to cheer them up and give them lots of energy. I hope that I can help them study for their test. I'll work hard to support them and always try my best. It's so much fun to help out in the dormitory and be a super moe and generic loli. I wanna do something for you, Oni-chan said. I guess and said, what are we going to do on the bed? Oh no, oh no. Stuff on me, they play with me until I smell like salty corns and milk. Morning, everyone. Today we will have a balloon. Balloon, esto que expresa no se cae. Hajimaru yo. Me encanta que agarraste el teléfono. Tratando de. Agarraste el teléfono, pero no agarraste lo importante. Y bueno, es lo que hay. Bueno, si lo pisó, sale más caro que esto. Sí, listo. Ya estamos, así que. Estamos tratando sección de suplir las necesidades de nuestro público. Sección de anime. Sección de anime. A ver qué tenemos. En esta semana, Huevo nos va a hablar de un anime. ¿Qué nos traes de este Huevo? ¿Yo? Eso no estaba en el contrato. ¿Viste? Si había contrato. ¿Viste? Te dije que si había contrato. Y vos decías que no había. Y cagué. Byron, acá yo te saco del aire y se acabó todo, ¿sabes? ¿Quién tiene la posta acá? ¿Vos o yo? Va a hablar el productor, a ver. A ver. Yo te dije, agarrá, encima te dije, Byron, revisá el condenadito WhatsApp y por favor publicá la imagen, te la mandé como 4 horas antes, después tuve que ir yo. Algo de responsabilidad creo que nuevamente adquirí. Bien. Publicar una imagen. Me parece perfecto que te pongas las pilas y publiques una imagen cuando yo por semana publico como 700. A ver, ¿qué sí, tenemos? Es la imagen importante. Es la imagen. Ay, ¿qué tenemos esta semana? Sección de anime. Vamos a encargar de nuevo la sección de anime de Personas de Kai. Y esta semana les voy a traer una serie de. Voy a decir de la que se presentaron el nuevo tanque del año. Hay que empezar con esto porque si no después se nos va a atrasar todo y se va toda la garcha. En este caso vamos a hacer una de las series que son cortitas de explicar. Vamos a empezar con Akuma to Riddle. Una serie de acción, asesinas, lolis, un poco de lesbo, un poco de lo medio, tijeretazo mortal. Pero antes de llegar a todo el tema de la torta... se está poniendo de moda los animes tortas así. Está bueno. Eso significa que esta temporada que tuvimos, Akuma no Rider, teníamos Akuma no Rider, Sakura Tree. Sakura Tree. No, esa fue la pasada. Sí, no son. También lo que sería ¿cómo se llama? Nikoyama-san. Nikoyama-san, tú y no Yama-san. Después qué otra cosa. Me está fallando el contador, lesbo. Yo tendría que tenerme. Es que no tengo el censo todavía armado. He estado medio ocupado y no he podido armar el censo. Pero hay. Sepan que hay. Bueno, como le dije antes de seguir con el tema de la torta y lo de la primera sangre, voy a tirar un par de datos técnicos y continuemos con la historia. Akuma to Riddle es una historia que proviene de un manga del mismo nombre, la cual fue adaptada a televisión el pasado 31 de marzo, o sea, antes del tanque. Acá Melian dice que también Planet and Soul, que, digamos, inclina a ese Se lado. Se inclina por ese lado, no era la idea, pero inclina por ese lado. Un poco de... No, Chaika no, en su momento tiene sus cosas, pero no, Chaika no. Bueno, fue traída el 31 de marzo de este año en un evento especial, como para tratar de anticipar. Estas son de la serie que tratan de tirar antes que llegue el tanque, cosa sí. De salir primero. Pero para los mortales recién llegó el 2 de abril la televisión. Entonces ya no es del tanque. No es del tanque, es previa, es una de estas cosas mentirosas. En cuanto a su duración, no encontré el dato exacto de cuánto va a durar, pero se le calculan unos 13 capítulos por lo menos. Yo digo máximo. Si quieren después estirar la historia un poco más, capaz que si dejan un par de plot abiertos pueden llegar a estirarla, pero no creo que le haga bien a la cosa esta. Sí, 13. Sí, 13. Bueno, ¿de qué va la cosa esta? Bueno, resulta que el setting de esta cosa ocurre en una escuela de esta de super alta cantidad de estudiantes llamada la Escuela para Chicas Moyo, una institución que según se sabe es de una alta calidad académica, pero en el bajo mundo también se sabe que está controlada por altos poderes de Lampa, gente extremadamente anónima y etcétera. El caballo por el que existe toda esta serie es una chica de 15 años de edad llamada Haru Ichinose. Una pendeja que carga con una cruz sobre sus hombros y un blanco enorme sobre su cabeza, pero de ella vamos a hablar más adelante. Volviendo al tema de la escuela, esta honorable institución se dedicó a cumplir uno de sus encargos anuales, uno de los tantos, seguramente no el más importante, seguramente tenían que matar a algún presidente o acabar con algún país. Esto era algo como de las cosas que le habían quedado del año pasado. Y como para ahorrar tiempo y no ensuciarse las manos, y también para testear a futuros talentos, decidieron armar una especie de concurso con un gran premio al final y un solo ganador. Por estos medios se crea la llamada clase negra, porque se ve que en esta escuela no es la cosa no está por años, sino que está más o menos por clases. O sea, borran las clases de primer año, creo que eran la blanca, la verde, la amarilla y cosas así, y la clase negra es como que está por ahí tirada. Básicamente, si vos sos daltónico, podés llegar a entrar a la escuela, pero no sabés dónde, en qué clase tenés que ir. Esta clase, la clase negra, ubicamos al cobayo, de la serie. Ya van a entender por qué. Cuando ven la serie van a entender por qué le digo cobayo. La antes mencionada Haru. Pero también la empezamos a llenar con... empezamos a llenar el cursito con una ensalada de lo mejor que el submundo puede ofrecer. Resulta que... una de las actividades más conocidas del submundo, aparte de hacer radio... Voy a anotar los chicos, así después de un momento se los cobran. Es... ya seríamos millonarios. Es fundar pequeñas escuelas clandestinas... de diferentes tipos, donde toman niños y los convierten en máquinas de matar, super efectivas, ladrones mega pro y cosas así. Estos después son los que salen de la escuela esta y se van a la otra escuela donde está Koro-sensei, supongo. Sí. los preparan para ir a pelear con Koro-sensei, cosa que no se puede. Tenemos asesinos entrenados repro, expertos en explosivos, genios a la hora de envenenar, gente grosa. Pero además de la gente con carné de asesino, con capa plateada, también podemos meter un par de gente bien excéntrica que nomás anda por la vida y mata por sus propios motivos y a su muy propio estilo, vamos a decirlo. Un lindo grupete de 13 chicas que se irán juntando para vivir sus días de secundaria todos felices. Pero obviamente, ahora que están todas las fichas sobre el tablero, hay que empezar el juego de una puta vez. La tarea es simple: la Toa Kawaii Haru debe palmar. Facilísimo. Pero como es un evento, hay que poner un par de reglas al concurso. Según se especifica en el principio de la serie, todos los miembros de la clase negra, todas, excepto Haru, por supuesto, recibirán una carta de preaviso. Capaz que a Haru también se la dieron, porque estos tipos son muy hijo de puta y muy, muy funesto. Entonces capaz que también le dieron, mira, toma tu propia carta para matarte. Esta carta puede ser usada solo una vez. Solamente van a tener una. En el momento en el que Haru reciba una carta, o sea, su carta personal, la que la envíe va a tener un lapso de 48 horas para cumplir el asesinato, de la forma en la que ella crea conveniente o festiva o como se le ocurra. Intentar matar a Haru fuera de esta regla no es aceptado y vas a ser gravemente penalizado con la expulsión. O sea, es obvio lo que significa que te expulsen de la clase negra. Ninguna persona fuera de la clase negra puede ser atacada. Esto incluye al único profesor de la clase, el cual no tiene idea de que todo esto está pasando bajo sus narices. Y es un buen tipo y está haciendo obviamente de profesor y de nada más. O es un rey hijo de puta y se está haciendo soberanamente el pelotudo. Dato que se da porque el tipo es muy boludo y no se da cuenta que de vez en cuando cada día le desaparece un estudiante y siempre le tiene la excusa de se transfirió. O sea, media pila. Y le ponen un florerito al tío arriba del coso como diciendo, ah, sí, se transfirió. ¿A qué? Al éter se transfirió. Y por último... Sí. Y todos dicen, ah, sí, se transfirió. Y por último, el premio. Lo más importante. Según se estipula, quien logre matar a Haru Ichinose obtendrá de premio lo que sea. O sea, sí, básicamente lo que quiera. Un deseo totalmente libre, patrocinado por la junta directiva, la cual seriamente se cree en la capacidad de poder cumplir cualquier excentricidad que le tiren. O sea, calculo que no van a pedir nada mágico, va, calculo, porque hay un par de locas que sí están bastante bastante segmentadas del cráneo y andás a ver. Yo tengo una frase para eso. ¿Quieres sumar un contrato y convertirte en... sí, ya te diría cualquier deseo. Sí. O sea... Hay alguna que tiene deseos muy fáciles, ¿verdad? Se metieron acá a esto para trolear nada más. Bueno, pero acá es donde entra la segunda prota de la historia. Una tal Touka Kuwasuna, de la misma edad que Haru, y que termina siendo seleccionada para ser su compañera de habitación. Es asesina, obviamente, y es posta de la que mejor posición está, porque duerme al lado de ella, en todo sentido. A ver, Tokaku es por lejos la mejor en su clase, por lo menos la clase de entrenamiento de la cual viene. Una asesina super versátil con varias habilidades de combate cuerpo a cuerpo y con armas de fuego. Y quizás lo más mortal en kilómetros a la redonda. Pero, porque hay un pero, por un tema psicológico y una especie de maldición, o sea que le metieron, digamos que su eficiencia bajó bastante a nivel de matar a alguien. Una cosa muy loca que no se las quiero comentar, pero aparece en el principio de la serie. Bueno, mientras que ella está en esta clase por el simple hecho de que los patrocinadores la pusieron ahí, tenemos que Haru intenta hacer amistad con todas las chicas de la clase. O sea, Haru es imbécil. O sea, sí, es bastante taradita. Sí. Pero eso no quita que sabe que sus compañeras están ahí para cortarle el cogote. Pero igual quiere llevarse bien con ellas mientras que pueda hacerlo. Ese extraño sentimiento de... de ver a alguien tan diferente a ella y... su extraña forma de ver la vida, la que termina haciendo que Tokaku... tira a la mierda su plan original. De matarla rápido y fácil y al carajo y a otra cosa. Pero tampoco costó tanto el tema, porque Tokaku no tiene ningún deseo. O sea, no tiene deseo de hacer nada. No quiere nada, no le interesa nada. El personaje de Playmobil. Le dijeron, podés tener lo que quieras. Ah, bueno, no se le ocurre qué pedir. Dame un deseo. Y pues en un acto de rebeldía contra el consejo, Tokaku rompe su tarjeta de preaviso, declarándose como la protectora de Haru, y la que se atreva a acercarse perderá mucho más que voy a decir que en el brazo que se acerque primero. Oye, Netflix, guay, ¿quién será el mejor asesino? ¿Tokaku o Sosuke Sagara? Yo apuesto por Sosuke Sagara. Yo también. Sobre todo porque sos que tiene un robot. Por loco que parezca, este esquema encaja en los planes de cierta persona. Y lejos de ser cortada en trocitos en ese mismo momento, el hecho de su rol como protectora de Haru queda aceptado y se vuelve oficial. O sea, realmente la toman como la oficial guardiana de Haru durante lo que va a durar el año de la clase negra. Ahora el panorama termina siendo que ella deberá defender a Haru contra las otras 12 chicas, muy pro y muy locas, que hay dentro de la casa, como ser sexópatas con tijeras, especialistas en químicos, asesinas seriales, personas con dobles identidades y quizá un par de frutas que esté entre las anteriores. Pero ¿por qué? ¿Por qué Haru quiere a todo el mundo? Bueno, resulta que el pasado de la chica es más oscuro de lo que te cuentan en un primer momento. Ella es sobreviviente de una poderosa familia, la cual básicamente se extinguió para protegerla. Y ella quedó muy marcada en el proceso, literalmente marcada. Igual su mayor objetivo todavía sigue siendo graduarse de la escuela por motivo de que le gusta y qué linda la... tengo que vivir por el resto de la gente y bla. Entonces, ¿Haru es confiable, pura y fácil de proteger? No, y sobre todo no. Confiable en un primer momento podríamos pensarlo, pero Yo ya se lo dudo de entrada. Voy a decir, medio que no sé. Es como muy feliz y no te la termino de creer. Lo de pura, las pelotas. La loca ha visto sangre, muerte y violencia toda su vida. La han tratado de matar prácticamente desde que nació. La han envenenado tantas veces que ya su cuerpo casi ni procesa el veneno. Y dudo que su cabeza ni su percepción del dolor estén del todo bien. Y fácil de proteger, las pelotas. La pelotuda es casi un personaje del Sims. O sea, si pones que vaya corriendo a un edificio en llama con una granada en la mano, la loca va a ir corriendo a un edificio en llama con una granada en la mano. Se mete constantemente en quilombo por su idiota idea de querer hacer amiga de todo el mundo. No cuadra conceptos lógicos como: ah, me acaban de mandar una nota de preaviso, sería buena idea decirle a Tokaku que me van a tratar de matar en los siguientes 2 días. O la gran: oh, me acaban de mandar una nota de preaviso, qué loco, vamos a pasear por la escuela sola a mitad de la noche a ver qué onda. Y pelotudece por el estilo. Casi como que carga con su propio set de cuchillo para cortarse el cuello. Y así es como se ve redactando la serie, en medio de la relación lesbo latente de Haru, que cada vez se vuelve menos lesbo latente. O sea, cómo van presentando al grupo de la clase negra y sus historias particulares, las cosas que piden, porque muchas piden cosas muy estúpidas. Por supuesto, la mente maestra que está detrás de todo este pequeño circo y que quiere en realidad de Haru. Claro, suponiendo que Haru sea realmente el interés de todo el tema de la clase negra. El creador de la serie es Jun Kouga, puede decir un mangaka con varios años en el negocio, que empezó su carrera creando doujins, como la mayoría, y durante su vida ha hecho una serie de trabajos propios y contribuido parcialmente con los diseños del personaje de con diseño de personaje para varias series. Entre sus trabajos más representativos tenemos Loveless, la serie Shonen Ai de los hombres necomágicos gays. Sabes que sabe de eso de... Sabe que dos pueblos iguales pueden juntarse. Y el diseño de personajes de la saga de Gundam Dobro. Ya tenés alguien que patea para los dos lados, Pairo. Sí, es peligroso. No sé qué tan confiable sería. Sí, no, es como... Mirá hacia el final. Con cuidado. Ahí está el final de Haru y... Sí. Y Tokaku, de pronto son Futanari. Sí, sí, no, es como que la serie se podría llegar a poner muy extraña. Capaz que... No, pues... Tokaku es re petanco, pero Haru tiene lo suyo. Tiene bastante, a pesar de que lo oculta. Entonces, pero no sé. Son implantes. Sí, es parte del disfraz. Nada que una operación barata. Sabe infiltrarse en su entorno. Sabe no pasar desapercibido y hacer esas cosas. Si tenés que ponerte tetas, te pones tetas. Como decían en Ace Ventura 1, nada que una operación de fin de semana no pueda solucionar. El director de la serie. El director de la serie en este caso vendría siendo Keizo Kusakawa, director de la gloriosa Nanoha, de toda la saga de Nanoha. Y si hay alguien que puede llegar a salvar esta serie es este tipo. Además también tiene otros trabajos como ser Genno Kakero Toyo o la serie de Mondai Naishi, que vos tenés ya. ¿Mondai Naishi? Sí, la serie, la de 10 capítulos, donde está Kurosagi. La de los flacos del mundo que van al mundo. Que van al mundo de los juegos. No la vi todavía. Ah, bueno. Tengo tantas cosas para ver. Y bueno, y este tipo será el director elegido del encargado. Ah, sí, ya me acordé, pero era así, era el primer. Pero yo vi los primeros 2 capítulos de eso nomás. Bueno, y como dije, este muchacho va a ser el director para la serie de Kentai Collection, la cual todo el mundo está esperando y ya desarpada, porque sí, porque ya todo el mundo... Kentai Collection, nadie sabe de qué se va a tratar, pero es Kentai Collection y ya desarpada. Resumiendo un poco el panorama, Akumato Riddle no es el camote de la vida que va a salvar el mundo del anime. y realmente no pretende serlo. Es una serie bastante episódica y por el momento bastante predecible, pero no aburre y tiene su dosis de acción y de lesbo y no les voy a tirar gore porque un par de charcos de sangre esta cosa no la convierten en Claymore, pero tiene un poco de acción, de nuevo, por lo que va de la serie, no creo que esta en particular tenga que ser su prioridad de la semana. Pero es una serie que pueden ver tranquilos, sí, mírenla, pero no la hypeen, no la hypeen al pedo, porque me parece que esta serie no da para que la hypeen. No creo que vaya a contribuir demasiado más allá de contribuir al mundo del doujin, porque después de todo va a haber mucho doujin. Igual espero equivocarme y que los próximos 6 capítulos se convierta en una cosa épica, súper increíble y de la conchísima madre, qué buena que está. Realmente creo que no. Por ahora no. Lo que escucharon en un primer momento es el ending, el opening de la serie, digo, que se llama Shoukaku Innocence. Y no les voy a dejar el ending porque la single del ending no salió por un simple motivo. Esta serie, todos los endings son diferentes. Creo que el primero se ya salió. Voy a fijar. No, todavía no salió. O sea, arranca con cosas como Paradox, después sigue con King Yukoko, Concentration, bla bla bla bla. Todos los endings son diferentes. Bueno. Huevo, ¿vos estuviste viendo esto? Sí, el primer capítulo me pareció no sé, la pensé un poco más oscura, pero de ahí medio que el pasado de cada asesina no es tan grave como la de Haru. Sí, es como que el de Haru es tan grave que no lo quieren mostrar del todo. La verdad sí. Ay, creo que ya salió ya el ascending hoy día, sí, ya salió. Acá preguntaban, Corazón de Crow, de qué era, de qué iba Hentai Collection. Hentai Collection sale de un juego online. Sí. Para navegar, no me acuerdo si era de TCG. Es TCG con... Pero es estratégico, más que nada con... Si alguna vez jugaron al World War, Moe, algo así, no me acuerdo. El Moe Wars. Más o menos. Que era... onda, Strike Witches. Sí, más o menos. Porque hay varios juegos de Strike Witches, no digas eso porque podés confundir a la gente. Es como... Son minas que tienen que, digamos... No son minas, la mina es una excusa. O sea, representan lo que serían unidades... De barcos. De barcos o de artillería. Sí. Para la guerra. Y es un juego de estrategia de grilla, con diferentes poderes. Creo que tiene un par de toques RPG, pero nada del otro mundo. Es más que nada grilla, estrategia. Es como, si se quiere, los juegos de Super Robot Wars sacándole mucho del componente RPG. Igual digo, es muy parecido a World War Moe, el 1, excepto que más o menos. Excepto que tiene mejores diseñadores. Excepto que es más popular que eso. Sí. Bueno. ¿Algún comentario final, Wo? Tipo Girls and Panzer. ¿Eh? Y Girls and Panzer, las minas están separadas de la máquina. En esta, las minas. Las minas son la máquina. Son la máquina. You are the machine. The Moe Machine. Entonces, sin más, vamos a la siguiente sección. Vamos con un tema que para mí sí es de una época que era más simple y estaba más bueno. Pero vamos con el opening de Tenjo Tenge. El opening de Tenjo Tenge. Tema viejísimo, si los hay. Y encima, yo vi la serie y realmente el primer capítulo me recuerda al hype y después cae después horrible. Con los poderes ya me dije no. Con el Goku invertido, con el flaco que de rubio pasa a negro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, nos vamos escuchando Bomba Head B, el opening de Tenjo Tenge. Y ustedes no lo van a ver, pero lo vamos a bailar. Sí. Realmente se van a perder. Party time! Yeah! We're trying to party time! Party time! Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy, qué palabrotas tan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Volvemos a esto que es persona, se cae Hajimaruyo. Sección de anime. La sección de anime, sección de noticias. La sección de noticias, no sabía ni qué sección está. Es que son las 10 de la noche, con la gente no salgo tan tarde, pero no importa. Bueno, acá preguntaban. Preguntaba más o menos cuántas series podíamos llevar a la vez. Yo todas. No llevas todas. No se hace tiempo que no llevas todas. Está bien, llevo el 80%. ¿Viste Mushishi? ¿Mushishi? ¿Ya empezaste a ver Mushishi? Sí, ya empezó a ver Mushishi. Está bueno el capítulo de Saki. Está bueno el capítulo. Okay. Encima había uno, el último sí era bien. No sé si lo viste, el 6 creo. No, me voy por... voy atrasado. Llevo todos, pero voy atrasado. Es de los precios. Igual voy capaz que uno o dos capítulos atrasado, tampoco tanto. Hasta estoy viendo la verdura esta de Hero Bank, de Machine Bone, de... como te dije, de Avengers Dis Wah, toda esa estupidez. A Pokémon Marvel. ¿Cuál? La dice Iron Man, yo te elijo. Sí. Es más, en el capítulo 2 todavía no justo no han podido terminar de justificar su mierda de los disquitos. Pero bueno, no está tan mal. Para un chico, sí. Está mal. Aparte, una serie que vi esta semana que dije, no puede ser. Me crucé con un capítulo de Ultimate Spider-Man. Creo que en Cartoon, no me acuerdo en dónde la estaban pasando. Y lo estaba viendo y dije, esto es una cagada. Encima era el capítulo donde aparece el Iron Patriot y dije, no, esto es una cagada. Yo me vi solo cuando aparece, no sé si es esa o es la otra, donde aparece con Deadpool. Hay un Spider-Man que aparece con Deadpool, pero no me acuerdo cuál era, si era ese o el otro. Porque hay dos versiones, creo, una que se encarceló. No sé, pero ya como Spider-Man y Deadpool es como que demasiado. Vamos a dar inicio a la sección de noticias siendo las 20 horas, las 22 horas, 20 minutos y 5 segundos. A ver. Entonces acá en Perú. No, este es horario argentino. A ver, tirame hora de Perú. Son las 20 horas en Perú y 20 minutos. Sí. Ah, pues después la telefónica. Bueno, vamos con esto de cosas, que ya que estamos con la cortina también. Bakuman tendrá una película live action en 2015. La cual, como comentaba antes, porque esta noticia ya la había visto. Va a ser una... de la semana pasada. Sí, va a ser una caca, porque, o sea, tardaron 3 temporadas de 25 capítulos cada una para darle forma a la serie y que terminara bien. O sea, se pueden imaginar el moco que van a hacer en una hora y media de película. A lo mejor la dividen, Comisiones por Rubén y Comisiones. Pero aunque hagan 3 películas, o sea, ¿qué van a adaptar? No llegás de ninguna manera. El manga de Makuma de Tsugumi Oba y Takeshi Obata tendrá la película live action el próximo año 2015. Takeru Sato, que es reconocido ahora como, actualmente mejor dicho, como Kenshin Shimura, la live action de Rurouni Kenshin. Es un buen actor. Será Moritaka Mashiro, un chico que aspira a ser dibujante de manga. Un chico que aspira. Él no aspiraba nada, hasta que algo lo mueve y lo motiva. Y bien que lo mueve bien de abajo. Mientras que Ryonosuke Kanami, Kamiki, que entre otras cosas también se lo pueden conocer como Sojiro Zeta, siendo Sojiro en también en el live action de Rurouni Kenshin, será quien haga de Akito Takagi, el que viene a ser el cerebro del grupo. De hecho, Takagi creo que es el que mejor la pasó en la serie. Y mira, cogió, se casó, tiene mucha plata, no sufre, no le va a dar duro el carpeano. Tuvo dos minas atrás de él. No, tres minas tuvo atrás de él. Sí, tuvo tres minas atrás de él. El tipo cuando vea para atrás en su infancia va a decir, ¿qué hijo de puta es? Sí, mostró que era mejor. Flat o. Flat no era, obviamente, porque no se quedó con eso. No. La historia sigue a ambos estudiantes, como ya sabemos que van a aspirar a convertirse en Flat, o sea, Flat será Justice, pero no es The Best. A partir de una promesa que digamos, los impulsará a llevar esto adelante y a hacer. A hacer enemigos y compañeros al mismo tiempo. O sea, les voy a hacer un resumen rápido de Bakuman. Es así, Majiro en su cuarto. En su escritorio, así dibujando. ¡Ah! Con todo el poder que le daba su leche contenida. ¡Ah! Y lo ve el otro, pasa y le dice: che, Majiro, ¿querés coger? Sí, boludo, lo re necesito. Yo te hago la gamba. ¡Ah, amigo! Y listo, y después salió la serie. O sea, la serie es el gran plan de vamos a hacer coger a Majiro. Nada más. Bueno, Sato comentaba que quería que la historia, el presente y la maravilla del mundo, se presente maravillar al mundo con esta animación. O sea, lo que prácticamente hizo el anime con lo que hizo con el manga. Sí. Lo que hizo el anime por el manga. Lo hizo popular, porque ya era bueno de entrada, ¿no? Voy a mantenerlo un poco en alto, no sé qué tanto va a conseguir con esto, pero bueno. Kamiki comentaba por su lado que es un honor poder trabajar en historia, en una historia como Bakuman, ya que ya se declaraba fan de la serie. Obvio, demostrá ese honor no cagándola. Así que como está re bueno que te guste, tratá de no cagarla, si te gusta tanto. Hitoshi One, que entre otras cosas dirigió Moteki y Koi no Uzu, dirigirá el filme. No vi ninguno de los dos. Había sido bien criticada, si mal recuerdo. No la vi todavía. Yo no vi ninguno de los dos. Obata comentaba además que, además del concepto original, se ha involucrado directamente en lo que es la producción como miembro del equipo. Y sí, o sea, cuando se dieron cuenta que no le dieron tiempo, de que no tienen tiempo para hacerlo bien, y van a tener que cortar un montón de personas, que tuvieron que llamar al mangaka para decir cómo remontamos esto. Y además dice que sus propios dibujos van a aparecer como parte de la. Obviamente, como digamos, material, aparezca en la mano de Majin. Porque manga, no sabe dibujar, será buen actor pero no sabe dibujar. El manga se publicó desde el 2008 hasta el 2012 en la Weekly Shonen Jump, habiendo sido adaptada en tres temporadas de anime. Excelentemente bien adaptada. Por eso digo que no van a poder, porque esta serie no tuvo relleno. No tuvo relleno, pero... Hay un par de cosas, hubo un momento donde se flaqueó. Hay un montón de momentos donde vos decís, esto lo podrían haber sacado para acelerar un poco, pero realmente no es relleno. Pasando a otra cosa, el manga de Mushibuyo recibirá varias ovas. No necesita varias ovas, necesita continuación, porque está bárbaro. La primera se lanzará el 18 de junio. El número 24 de la Weekly Shonen Sunday de Shogakukan anuncia que el manga Senjin Mushibuyo de Hiroshi Fukuda recibirá varias ovas. La primera de ellas se incluirá en un DVD junto a la edición limitada del tomo recopilatorio número 15 del manga, a la venta el 18 de julio. Como sabemos, este manga se desarrolla en el Tokio del siglo XVIII y Pairo ya... Tokio frutero del siglo XVIII. Y Pairo ya habló de esto, así que no me Y lo recomiendo, lo sigo recomendando. A pesar de que nadie le dio pelota, o sea, mírenla porque está buena. En la primera ova, Jinbei y otros miembros de la unidad Mushibuyo vuelven de un viaje de Kishu a Edo pero no tienen idea de lo que allí les espera. Básicamente lo que pasa después de que termina la serie, ellos volviendo de donde estaban a donde tienen que estar. Como decíamos, el manga ya fue adaptado al anime. Y ya hay informes, así que también pueden dirigirse a personalacerca.blogspot.com para leer informes si lo entienden y los errores de Pyro no los aterrorizan. O pueden bajar el programa donde hablo de esto y listo. Y se corte y se ahorran todo el tema de mi horrible ortografía. Naso Kimi y los spin-off de Nosoki Anna tendrá su propia OVA y será semanal. Ah, este es el que trae de la otra pareja. Creo que sí. Creo que sí. Es la del claro, edificio que está como que en medio y se ven por la ventana. Es lo mismo. El número 24 de la revista Weekly Shonen Sunday de Shogakukan también anuncia que el manga Noso Kimi de Wakao Honna, spin-off de la serie Nosoki Anna, recibirá una OVA que se incluirá en el manga. La revista también anuncia que Noso Kimi pasará a ser semanal a partir del número 26. Porque con una sola vez por vez no alcanza. Te morís. Como todos ya sabemos más o menos de qué va la cosa esta de Nosoki Anna. Sí, empieza con un agujero. Empieza con un agujero y sigue de ahí. Vean la OVA, se van a sorprender de lo del grado de transgresión, o digamos, de la delgada línea que apenas. No supera para hacer un tag. Sí. Casi mostraron un poco más y ya era. Pero, lástima. Aiken dejó muy, muy alto la barra y la siguen subiendo para arriba. Pero Aiken no, ya sé, pero en su momento Aiken dejó muy alta la barra y después la siguen subiendo. Ahora la suben más. Bueno, también cabe recordar que Nosoki Anna también iba a recibir una adaptación en live action. Eso va a estar muy bueno. Eso va a ser porno directamente. Nuevo retraso en el lanzamiento de Island Days. El sitio oficial de Island Days ha anunciado un nuevo retraso en el lanzamiento de este nuevo título de la saga Days de Overflow. Yo te dije, le están poniendo porno. No, le están metiendo porno. Su salida a la venta ha sido reprogramada para el día 3 de julio, una semana después de lo previsto, y que sería necesaria para incrementar la calidad del contenido. ¡Están poniendo porno! ¿Por qué no te hacen así un anuncio así con un OVI? Sacan un OVI en algún manga que diga: este juego no va a salir porque le estamos poniendo más porno. Y la gente lo va a esperar con ganas y le va a pagar la preventa. No va a salir con porno porque va a salir para Nintendo 3DS. Pero el Nintendo 3DS tiene un juego donde se pueden casar las parejas homosexuales. Se pueden casar. Nadie dice que se pueden pistolear. No. Pero se llama Tomodachi Live, o sea, es lo que hay. Como dicen en Token, Tomodachi con derecho. Y yo te dije, la amiga gordimuña no existe. Al igual que tampoco existe el flaco gordimuña. El guachimamado. Sí. Bueno, tal como su nombre indica, en esta ocasión Makoto Ito y sus compañeras de la escuela Sakakino se van en plan de disfrutar sus vacaciones de primavera. Una cosa lleva a la otra y ya sabemos que terminan en la isla, bla bla bla. Van a tener que conseguir el elemento y ahí van a meter ese cochino sistema de Tower Defense y todas esas cosas. Esas pelotudeces que van a arruinar el juego. En lugar de meter el buen porno. Que seguramente la versión de PC va a tener. No sé. Creo que con eso ya se funden directamente. Yo conozco mucho Overflow, boludo. Te digo que te va a terminar teniendo porno. El manga de Lucky Star entra en pausa mientras autor prepara un nuevo proyecto. No, Konata, El número de junio de la revista Comtic de Kodakawa anuncia que Kagami Yoshimushi, autor de Lucky Star. ¿Es hombre o es mujer? Dudemos. Para mí es mujer, pero Yoshimushi. No sé. Dejémoslo en un quizás. Mejor no nos sorprendamos en el futuro. Dejará la serie en pausa temporalmente debido a un nuevo proyecto que está preparando. Se darán más detalles sobre el retorno del manga en el número de diciembre de la revista, que va a salir a la venta el 10 de noviembre. ¿Hay esperanza para una nueva temporada? No sé. Allá Girona ya está bien loca, así que no sé. Sí, ya. Su duende en el cerebro se la va a haber consumido del todo. La revista publicó la Kickstarter desde enero de 2004, habiéndose lanzado, con Kawa. Sí, y seguro se arrepiente, boludo, de estar juntando con palas, ¿sabes cómo? El tomo recopilatorio número 10, el pasado mes de noviembre. El ending de la segunda temporada de Love Live alcanza el segundo puesto en listas de ventas. Bien. Donna Toki Mosito, el ending de la segunda temporada de Love Live School Idol Project, ha vendido 45.000 copias y queda en el segundo puesto de la lista del Oricon Chart Single. Ahí tenemos a la chica de Mew poniendo huevos. Para lo que sería la semana del 5 al 11 de mayo. Es la primera vez que la franquicia y su grupo ficticio Muse ha alcanzado la segunda posición de las listas, a pesar de que su opening ya había alcanzado el tercer puesto hace unas semanas atrás. El opening que salva al mundo. Ese opening también contiene también lo que sería el segundo tema, Colorful Boys, y la edición limitada incluye una tarjeta de regalo aleatoria dedicada a una de las 9 chicas de la agrupación. O sea, una de... 8 de cada 9 son Nico. Así como para hacerlo bien aleatorio. ¿Dónde me quedé en todas estas cosas? El manga de Orenchi no Furujijo tendrá adaptación animada. El número de junio de la revista Comic Gen de Kodakawa anuncia que el manga Orenchi no Furujijo de Itochiki, sí, ha recibido luz verde para lo que sería una adaptación animada en el futuro. La serie, más o menos que va a ser para la televisión, se estrenará en octubre de 2014 en Japón y constará de 3 episodios. La dirección correrá a cargo de Sayo Aoi, que trabajará bajo el estudio Asahi Production, y los guiones estarán a cargo de Yuniko Ayano, que entre otras cosas trabajó en Kinero Mosaic. En Denna... ¿La segunda temporada? Sí, se anunció. No salió todavía. No, está... creo que... no me acuerdo si para el mes que viene o para julio. Creo que para julio. Sí. Denpa Onna no Senshu Otoko. Muy buena serie, qué mal que terminó. No me gustó el final, pero me gustó la serie. Y le enseñó personajes que estarán a cargo de Koji Haneda. Entre otras cosas trabajó en Sengoku Paradise. Kiwami. ¿Me gustó? Ah, no, Kiwami. Pues me la confundo porque hay dos en Goku. Hay dos en Goku para... ¿Cuál era? Esta creo que era la de que venían las versiones femeninas al mundo real. Esa no era muy buena. Después está la de la loca que sí va al mundo Sengoku, que esa sí estaba buena. No, miento. Sengoku Paradise es la de la loca que va al mundo Sengoku, que esa sí está buena. La que yo me estoy confundiendo es Sengoku Collection. Que esa la cortaron muchos fansub porque no les estaba gustando y yo la seguí un rato más, pero tampoco estaba tan buena. Este manga Yonkoma está protagonizado por Tatsumi, un chico de instituto que vive solo. Un día, un sireno. ¿Sireno? Un sireno. Es tristísimo. Ya arranca la serie y tenés un sireno, boludo. Tira abajo. Un tritón, perdón. Bueno, sí, pero igual. Tira abajo. Llamado Wakasa. Se muda a lo que sería la bañera de su casa. Te tira abajo la serie. Digamos que Wakasa es un tanto egocéntrico, pero una cosa así empieza a coso, empieza mi manga de Conde y Morsa. Digamos que el manga, digamos, nos va a presentar la vida de ambos. Ojo, acordate de ¿cómo carajo se llamaba esta serie donde el flaco se encontraba con el primer capítulo se encontraba con un extraterrestre? El extraterrestre al final era como una especie de príncipe de otro planeta. No me acuerdo. Ah, la de Nova. No era Novas. No, era una serie que tenía arcos. Esa creo que ese arco era de las primeras, del 1 al 5, del 1 al 4. Después cambiaba de protagonistas. Que era un cago de risa, a pesar de que fueran solo dos locos y no había ninguno niño. Estoy pensando porque la descripción de mierda que me acabo de dar no la termino de sacar. Tírame más. Me acuerdo que el nombre tenía un número en inglés. ¿Cómo era? Eleven Age. No, Eleven Age no, nada que ver. Nada que ver esa, la del flaco con el mundo paralelo y las loquidas con poderes. Posta, en algún momento buscaré sí, el nombre. Sí, sí, después pero vos la viste, la habías visto al menos el primer arco, me acuerdo. Sí, seguro, seguramente la hemos visto, pero con esa descripción no la saco ni a palo. Bueno. Más... mensajes sexuales escondidos en el manga de Shingeki no Kyojin. Bueno. Recientemente unos fans de Shingeki no Kyojin... Así cosas como la de tener enorme. Recientemente los fans de Shingeki no Kyojin han descubierto que en un texto aparecido en el más reciente capítulo del manga se escondió un mensaje propio de un pervertido de closet. De hecho, solo hay que voltear, digamos, ponerte de cabeza la hoja para descubrir lo que parece ser un katakana o algo descuidado. ¿Qué dice? ¿Mi casa, tu casa? Acá tengo la traducción, ahora les digo. Es así, aquellos que esperaban encontrar alguna pista sobre el argumento de la serie o tal vez sobre el futuro de la misma, como que se pueden quedar con las ganas. Bueno, la traducción es la siguiente, dice piedra, papel, tijera, piedra, papel, tijera. Bien, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Un pene en la mano derecha, una concha en la mano izquierda. Sexo, sexo, sexo. Cebada, arroz y huevo, diciendo guarradas todo el día, muy bien. Bueno, aunque el mensaje parecía claro, no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado que dicho hallazgo es efectivamente lo que es. Por su parte, la autora se ha disculpado por el incidente en su blog, diciendo que, bueno, más que nada explicando... Estaba muy en pedo cuando dije esto. Que no era su intención incluir tal broma fuera de lugar en su obra. Digamos que el editor del manga explicaba vía Twitter también que el chiste lo había añadido uno de los asistentes de Isayama sin su conocimiento. Me encanta porque a partir de esto se comentaba, se rumoreaba que Isayama fuera bisexual. Acepto toda la responsabilidad, escribía Isayama. Esto ha sido culpa mía por no preocuparme más por mi manga. Como resultado, voy a matar a mi asistente y me lo voy a comer. Como resultado, he decepcionado a personas que estaban esperando leer ese capítulo. Y creo que es algo inexcusable. Y sí, seguramente lo re-decepcionaste por poner esa boludez. Pero le das un poco más de información, pedazo de hijo de remil puta. Me disculpo por ello y a partir de ahora vigilaré más mi manga para que no vuelva a ocurrir algo así. Y me concentraré en crear un mejor trabajo. O algo que tenga sentido. En cuanto al destino sobre el supuesto asistente responsable, no mencionan nada. Lo metió en una pared y lo dejó ahí. Anunciada una nueva serie para Gundam Build Fighters. Estaba cantadísimo. La web oficial del anime Gundam Build Fighters ha anunciado que hay una nueva serie de la franquicia en proceso. La web no detalla, ni siquiera si afirma que la serie va a ser de anime. Supongo que una película, pero no sé. Quizá no sé si de anime. O sea, todavía puede ser otra cosa. El live action, van a traer al Gundam en escala real. Podrían continuar la serie con juegos también. Bien, puede ser. O con un manga. También puede ser. Ya sabrán, el Gundam Wing Fighters teniendo Gundam Breaker es medio al pedo hacerlo en juegos. Sí, pero quién sabe. El pasado mes de octubre, de la mano del estudio Sunrise. Malvado y maligno estudio Sunrise. Que nos dio cosas como Body Complex, la cual es como creo que lo peorcito que han sacado en las últimas décadas. Mega festival de idols para promover el turismo en la isla de Okinawa. En una isla de Okinawa, mejor dicho. Una isla desierta de la prefectura de Okinawa se convertirá el próximo mes de julio en un destino turístico musical gracias a Sanegajima Girls Pop Festival. Idols de todo Japón se reunirán en Sanegajima los días 5 y 6 de julio para ayudar a fomentar el turismo en la zona de Tomizuku en la prefectura de Okinawa. ¿Por qué me suena esto tipo un movimiento como los que harían en la serie de AKB-0048? Meten a todas las aires en una isla y después tiran una bomba o una cosa así. ¿Estás pensando en el capítulo de Futurama cuando reunían a todos los robots en la semana de fiestas robóticas? Sí, de las fiestas robóticas. Sería bueno, es eso, se reúnen porque algo malo va a pasar en esa isla. ¿Qué dicen? Es como los Pokémon que salen cuando el mundo está en peligro. Bueno, aunque la isla está prácticamente abandonada, se encuentra relativamente cerca del aeropuerto de Naha, que es, si mal recuerdo, una de las ciudades principales, creo que la segunda ciudad principal, o una de las ciudades principales de Okinawa. No tiene tanto espacio, ¿cómo hacen para tener una isla desierta? Esta es una de las islas, ¿sí? Bueno, pero igual. Hay varias islas, y Okinawa es la isla principal también. Aunque para acceder a ella, digamos, se puede llegar, también se puede llegar en auto. Y además hay varias bases militares en también Estados Unidos, incluyendo la Camp Kaiser, y también una que está cerca de otra zona. No vale la pena mencionar. El festival de momento cuenta con presencia de idols con la presencia de idols como por ejemplo Idol College, Akishibu Project, sí. Aphelia Saga. No las conozco. HR, no, porque vos solo conocés a las idols ficticias. También. Además de AKB. AKB, aparte de AKB48, no conozco. Pero AKB48 no va a estar. Ya sé, bueno, pero conozco un par de grupos así. Sí. También va a estar Flap Gears School. No. Predia. No. Yamaguchi Kasei Gakuen. Esa me suena. Love Android. No. Y también van a tener como invitadas especiales. No niego su talento, solamente no las conozco. Ayuko Kanazawa, también conocida como Yoko-tan. Yoko-tan. Yakei Yashi Yasuda. Las entradas para el fin de semana tendrán un precio entre más o menos de 7000 yenes. 70 dolarucos, o sea. Está salado. Para ellos es una moneda. No sé. Bastante caro igual. 10 figuras que valen eso, o sea, tampoco es. Pero para figura, ellos hay figuras muy buenas que valen. Sí, pero para ellos es una moneda. No, para mí no es una moneda, para mí es una fondota de plata. Pensá que con eso podés comer casi una semana. ¿Y más? No, es mucho una semana, digamos 4 días. Bueno. Como mucho. Bueno. Ordena ya y llévate una Idol de 675 Pro a tu hogar. Bien. De Namco Pro. Solo hasta el próximo 31 de mayo, los fanáticos de la franquicia de Idolmaster podrán... Yeah. Hacer realidad el sueño de llevarse a una de sus casas a cualquiera de las integrantes de Namco Pro. Esto será posible gracias a Aniplex, quienes por tan solo 15.000 yens... ¡Hijo de puta! Enviaron un stand de cartón tamaño real de una de las 13 idols. Pero me voy a la ploteadora de acá a la vuelta y sabes cómo me hago, me las hago a todas. Hasta las de Cinderella Collection me las hago a todas. Dichos stands, digamos, estarán hechos de planchas de estireno de 5 milímetros. Resistentes al semen. Mientras que el diseño que vestirán cada uno de los integrantes de la agrupación será el mismo que puede verse en la película de Idolmaster Kagayaki no Mukugawae. Que la quiero ver y exploto de ganas por ver esa puta película. Y ¿no se estrenó este mes? Se estrenó en marzo. No, se estrenó sí, creo que en marzo. Vas, tenés tiempo todavía. Sí, tengo un rato para verlo todavía. Boludo, no estoy viendo las películas que ya tengo. Aniplex Flux prevé comenzar los envíos de los pedidos solicitados durante el mes de julio. Me va a llegar toda arrugada. Bueno. No va a faltar el que se quiera pedir la figura de coso de Ryuji. Del traba. No me fijé si estaba. Realmente estaba Ryoko, pero no sé si. Nah, Ryoko sí, Ryoko está. Pero no sé si. ¿Aparecerán en las películas? No era Ryuji, era Ryo. Era Ryo. Bueno, pero Ryo aparece en las películas. Aparece en la película. Aparece en la serie. Pero en la película aparecerá. No sé. Si no, no creo. En la serie aparece como un cameo junto a las 3 del primer juego de Idolmaster para Nintendo DS. Pero no sé. Bueno, vamos con un tema, supongo. Vamos con un tema para la siguiente sección, ¿no? No sé. Sí. Gabe, Rokuro, en un nuevo proyecto. Espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelota de y nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y delirante, como siempre. Búsquenos en www.rockstar.rockcast. ¿Ven? Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. Bueno, volvemos a esto que es persona acá de Hajime Ryo, sección de anime. Segunda sección de anime del día. Sí. Pero bueno, se las tenía que compensar. La semana pasada no habíamos podido estar. Les hice dos cortitas. Sí. Y como ya se podrán haber dado cuenta, que. O capaz que no, yo qué sé. No sé si viene la serie, qué malo por ustedes. Está muy buena la serie. Posta. Deja que. ¿Cuál es? ¿Qué? O sea, media pila, ¿no? Sí, batiste un cual es, o sea. Esta es de las series obligadas que tiene que ver esta semana. Encima, digamos, de este tanque, porque medio dura poco y los capítulos están muy buenos. Sí. Además tiene una buena dosis de Edge. Sí. Creo que ya sé cuál es, pero alzándola. A ver, bueno, y volvemos con esta microserie. Para agregar los unitos semanales, vamos a compensarla porque esta es la que me olvidé nombrar en el tanque. Sí. Esta es la que no está en el tanque, yes. Por lo tanto le tuve que hacer informe directamente. Esta vez les traigo un aperitivo semanal de 15 minutos, algo mejor conocido como Mangaka Santo Asisto Sante Animation. Esta es una comedia fumona con un poco de Ichi, Pansu. Leves toques de Ero, pero antes de pasarles a contar un poco más de cómo va la cosa, les tiro la data técnica y continuamos con toda la magia. ¿Y por qué no empezó a llover? Sí. Qué re loco, bueno. Eso me dice que quizás se me retrase un poco. Maldita porquería, maldita lluvia del orto. Vale. A ver. Mangaka Santo Asisto Sante Animation es una serie de TV estrenada el 8 de abril, esto así entra para tanque pero perfecto, del corriente año, y por el momento no tiene una duración estimada, pero ya de entrada les tiro que al menos llega a los 12 capítulos. Por ahí estuve leyendo que tiene 12 capítulos y basta, pero no es información muy confiable, o sea, hasta ahora por lo menos 12 capítulos llega. Como les había comentado, la serie tiene una duración de 15 minutos por capítulo, 13 si no consideramos el opening y el ending. Pero ¿de qué va esta cosa? Fácil, o sea, como prota de esta historia tenemos a un mangaka de 22 años de edad llamado Yuki Aito, el cual está... ¿Qué es el puto amo? El cual está consagrado y tiene una serie regular en una de las tantas revistas del medio, la cual podemos llamar Haye Café. De Maja de Café, el manga del loco este. Un manga de corte Eichi que, hasta donde entiendo, es una especie de slice of life. Como excusa para mostrar Pansu Shots. O sea, algo onda Ichigo 100%. Quizá mejor. Ahora sí, hay que aclarar. A mí no me gustó Ichigo 100%. Ahora sí, hay que aclarar un par de temas sobre Aito Sensei. A ver, el tipo, además de ser obviamente virgen y un pajero, cosa que descuadra el género, el tipo no tiene problemas en que el universo sepa que él es un pervertido refulero y le parece lo más normal del mundo. O sea, chicos, no sean así como él. Bueno, no tanto. Por otro punto, su trabajo, el tipo realmente está obsesionado con su manía de dibujar buenas y eróticas escenas para su manga y no escatima en esfuerzos para poder lograr la mayor, la mejor posición posible. Y lo peor es que dentro de todo el bastardo dibuja muy bien. Voy a sacar una frase sacada de las, digamos, tomadas de los tomos de Tulomru. Se pasa una vida para poder dibujar buenos culos y buenas tetas. Así. Pero qué buen tiempo invertido. Saludos al señor Kentaro Yabuki, que sus frases célebres. Posta. Este tipo sí sabe dibujar culos y tetas. Sí, sí. Además, debe ser de la misma escuela de Masakazu Katsura. También. Bueno, a ver. Y como dije, lo peor es que dentro de todo es muy, muy bueno. Y así ha mantenido vivo su trabajo, entregando relativamente a tiempo. O sea, calculemos que tiene una idea de lo que hace. Ahora, ya hablando a nivel personal, el tipo es una basura humana. No es tan malo. Es una caca humana. Nomás es un pervertido. Nada más. Declarado, nada más. Sí, para mí es un hombre. Es un hombre en la pared. El tipo es la persona más buena del mundo, excepto que es pervertido, nada más. Para mí es un hombre en la pared, el tipo. O sea, ya saltando sus tendencias pervertidas y todo lo demás, es como un nene de 12 años, a lo mucho. O sea, es inofensivo. Sí, es inofensivo. Chilla, berrinchea, se distrae. No tiene ni la más mínima capacidad para remontar una situación jodida. Y posiblemente si no fuera mangaka, se habría suicidado hace mucho tiempo. O, con suerte, voy a decir, lo habrían bulleado hasta la muerte en alguna escuela de bajo recurso. O sea, pero ¿cómo pudo sobrellevar todo esto? Fácil. Fue gracias a la infinita paciencia y talento de su editora, Mihari Otsuna, de 22 años. Voy a decir, cabrona y bastante petanco, pero muy profesional. Ella, aparte, copa doble A. Copa doble A. Ella se ha ocupado de que Aito entregue a tiempo y cumpla con los plazos. Y, o sea, de que no se la pase todo el día metido en algún erogue o haciendo algo por lo cual podrían darle cadena perpetua. Pero a medida que su trabajo, voy a decir, a medida que el trabajo aumenta, la cosa ya no es tan manejable. Y los tiempos son cortos. Por lo que Aito, ya no puede con toda la carga laboral él solo. Debido a una necesidad y... Más que necesidad, es indispensable. Sí, sí. Que un mangaka tenga ese recurso. Sí. Debido a ese nivel indispensable y que las estrellas se alinearon de una forma muy extraña, Aito Sensei es juntado con su nueva pechocha asistente, Yoko Ajisu, de 17 años, y medias más que llamativas. Pues sí, el primer encuentro fue jodido. Obvio, Aito fue derecho por las tetas, tras sufrir una especie de pubertad repentina. Y... pues, mira, digamos que tu contacto más cercano hasta el momento es tu asistente, que encima, tu editora, que encima es petanco, y de pronto te viene un asistente contenta, como que medio, sí, sí. Te revolucionó el mundo. Hay algo más allá. voy a decir, y la más que copada Jisoo, voy a decir que lo ajustició al toque. Será chica y será linda, pero creo que sabe Kung Fu. pero voy a decir, el maltrato físico no detendrá al sensei por lo menos por un tiempo, hasta que se reincorpore y ataque de nuevo. ¿Qué mantiene a Jisoo trabajando para esta larva? Bueno, fácil, la loca voy a decir que es pésima y no puede conseguir quien la empree. No que es pésima, es primeriza. Son asistentes que no tienen experiencia, sí, sí, trabajando. Bueno. Así que no tenés chapa como para trabajar con nadie. Entonces, como que... no te contrataría ni el loco que hace One Piece, a pesar de que dibuja para el ojete. No sé si One Piece. Para Crayon Shin-chan. Se nota que nadie se detuvo al verla, pues yo sí la contrato de una. Además también, como dije, es bastante nueva en el medio y su trabajo requiere una cierta supervisión y mejoras. pero poco a poco ha sabido superar esa línea y se ha convertido en un asistente confiable, muy confiable. Por supuesto no falta el momento donde Aito se quede sin ideas de qué ángulo debe utilizar para una toma, qué cara pondría una prota si de repente alguien le agarra una teta, cómo se siente tocar a una chica violentamente por atrás, qué olor podría tener cierta parte del cuerpo y cosas así, donde obviamente es el terreno del asistente poder resolver y sacar todo adelante. Bueno, digamos, pero que su ignorancia le da una posición favorativa. Sí. A Jesús sabe que no lo hace en ese sentido porque es un salame, pero igual se aprovecha. Bueno, pero o sea, esto no se queda ahí porque faltan personajes por presentar, como ser Rina Fuwa, otra asistente que llega para echar la garra, la cual esta está incluso mejor que a Jisoo y eso la jode, y es casi completamente sumisa, la cual a Jisoo la jode todavía más. No sé si es sumisa, está entregada. Está bastante entregada la loca. O sea, pásate, tener tu grupo y trabaja para vos. Sí. pero voy a decir que como asistente apesta. Sí. Apesta. Porque parece que la loca no sabe dibujar. No entiendo cómo llegó a esto, pero no sabe. Pero igual no la vamos a echar si sirve para otras cosas. Sí. A todos le podemos encontrar un uso. Y también podríamos nombrar a Sena Kuroi, la llamada super asistente o el cometa negro. Una chica super talentosa y voy a decir super costosa también, que las editoriales llaman básicamente cuando la fecha de límite para la entrega es mañana y solamente hay 2 de 14 páginas hechas. Esta chica es super en todo, es super petanco, super cabrona, super tsundere, pero también es super débil. Es extremadamente débil. Al menos sabemos que una seiyuu no se va a morir de hambre. Sí. Gracias a cierta asistente. Que es rubia, qué casualidad. pero voy a decir, este grupo pues superará todo punto para entregar a tiempo y conseguir nuevas experiencias. Y con la intervención casual de Brannian, una que otra hermanita por ahí, un par de personajes invitados, no faltarán los momentos donde veremos cobrar a Jisoo, cobrar a Aito, digo, hasta sangrar y llevarnos a situaciones para cagarnos de la risa. Esta historia está basada en un manga ya concluido que cuenta con 10 tomos recopilatorios y es fácil de encontrarlo si lo buscan por ahí, panzudeo está. A ver, bueno, como referencia voy a decir que el creador de la historia es un mangaka que se llama Hiroyuki, el cual es reconocido por su trabajo en el fandom, principalmente con doujins y visual novel del Nasoverse. O sea que muchos juegos de la saga Tsukihime existen gracias a este tipo. Pero también es el creador de la serie de Doujin Works. La cual está muy bien y todavía la sigo recomendando. Obviamente ninguna de estas dos series expresa lo que es realmente la vida de un mangaka, pero no es la idea tampoco. Mangaka Santos y Santos Anes tampoco. No. solo sin el Eichi. Vos sabés que no. Y sin el tiempo libre. Y sin asistentes que están buenos. Sí. Como director tenemos como director también tenemos a Takeshi Furata, un hombre bastante nuevo en la industria, el cual este es su primer trabajo como en su rol de director. Y dentro de lo que va haciendo, o sea, le va muy bien. O sea, ayuda mucho que el manga esté completo. Por ese lado la viene zafando bastante. Pero no vamos a restarle méritos por eso. Además de eso, también el tipo también trabajó como asistente del director en la serie de Nobunagun. Voy a decir una serie que fue bastante blé, pero tiene sus momentos. Tiene dos o tres momentos que fueron divertidos. Acá el Nagitako decía que en otras palabras no lo tomen tan en serio como muchos hicieron con Bakuman. No, esta se notaba que era, sí, una que era joda desde el primer capítulo, sí. Mal. Igual Bakuman tampoco expresa lo que le ha habido manga acá, ¿no? Bakuman está muy, muy, muy, muy por. Muy echado con agua. Sí. La discusión viene. Viene el otro manga este que hizo su nombre, su manga, Bakuman. Ajá, Bakuman. bueno, por otra parte. Tenemos a los Seishus, que vendría siendo a Aito. Lo van a poder reconocer fácil como Kirito en Sao y actualmente como Sora en No Game No Life o Akechi en la serie de M3. Es una voz muy fácil de sacar, tiene un montón de papel. A Jisu, por su parte, la van a poder sacar como Saki Morimi en la serie de Higashi no Eden. Mutsui en la serie de Sekirei, o más fácil como Mijo en Bakuman. Sí, se le nota en leguas terriblemente. Y actualmente tiene laburo a cagar, así que si la buscan la van a encontrar. Está laburando en Soul Leader Note. ¿Qué otra más estaba laburando? Mahouka. En Mahouka está laburando. Ajá. Es la tetona de Mahouka. Senna Kuroi es coso, es. Rie Kubimiya, me parece. Sí, no. De cabeza, es la reina tsundere Rie Kubimiya. Sí, suena más como Taiga que como cosa. Sí, pero se le nota a legua que es Kubimiya. O sea, es que es como esas voces que sí es Kubimiya. Aparte, vos la veis, el diseño es re parecido a Nagi de Hayate no Otoku. Y tiene casi los mismos problemas. A ver, ¿qué más? Bueno, ¿qué les puedo contar aparte de esto? De esto es una muy buena comedia. Ojalá durase un poco más, pero no le afecta en nada, ya que esta es uno de esos extraños casos donde el capítulo parece que dura más de lo que realmente dura, pero es en el buen sentido. Vos terminás la serie como que acabás de ver un capítulo de media hora y no, duró 15 minutos. ¿Vos viste el 6? ¿El de esta semana? No, me quedé en el 5. ¿Huevos termales? Sí, claro, concentrar, que lo lleva todo de la espada del... El viaje. Sí, está muy bueno, bueno. Está muy bueno, sí. Lugar, la imagen final, la imagen de... cuando está en el balcón es muy bueno. Ah, cuando se corta, sí. Es como... Vos ya lo veías, me dice, voy a venir. Pero bueno. Sí. Uy, cagamos, llegó la furia de Thor. Los que escucharon al principio creo que era... No. Antes de la sección. Sí, sí. Era el ending. Que no está anotado. Spica. Sí, se llama Spica, Spica el ending. Y vamos con la versión TV, supongo. Sí, sí. Porque el día los signos no importa. No importa, es una serie de 15 minutos, no da que tenga el opening entero que dura más que la serie. Que se titula Junsui no Fujutsu Fujutsu. Sí. Así que vamos escuchando el opening de Mangaka San to Asistanto San. Mírenlo. Ya. Yeah. Bueno, gente, disculpará, Nalche está hecho todo un DJ. Eso cortó solo. Y segundo, la carpe. Te recuerdo que vos tenías que pegar eso antes y no estaba. Encima decís que lo busqué. Es que estaba ocupado con lo de la campaña de elección de mono, o sea, vos me entendés. No, yo no, me debo no. A mis sponsors. Yo te digo, mono no va a ganar. Bueno, gana fácil. Bueno, no, mira, yo si no fuera porque está en España, yo ya lo hubiera votado. Tiene más confianza en mí que cualquiera de los políticos que conozco. Vamos. Supongo algunos mensajes. A ver, tira. Tira por el primer mensaje de Melanio, que está en el interior. 17 años, por Dios, que aguanté. No sé si a estas alturas del partido ya están pensando en el retiro o no, pero son un desmadre durante cada transmisión y ni qué decir los podcasts que siempre oigo a modo de random en el teléfono durante el trabajo manejando. Pobre vida la tuya. Más gente manejando, no queremos ser causa de choques o cosas raras. Como ese cartel que había sido hackeado y por 10 segundos mostró porn y bastante gente choco. Ah, la de coso del edificio. Sí. Esa fue muy buena, boludo. No sé si el edificio, pero... Era yo te digo la del edificio este que era un edificio en China, que tenía todo un costado que era... No, este era una carretera enorme. Una carretera en Estados Unidos, que tenía un cartel, o era Canadá, un cartel de esos que lo estaban mostrando en video. Eso estaría bueno para un cartel que dijera, está llegando a la concha. Si sí debo contar algo, es que como este oyente del programa me despidieron del trabajo. Bueno, conseguí novia, aunque al final me dejó, me robaron, entre otras cosas. Una vida de logro, boludo. Y aprovechando el caso para preguntarle a Pairo, ¿las temporadas de Pretty Cure son continuaciones o se pueden saltear algunas temporadas? Es decir, si puede ver la primera temporada y luego ver la cuarta y la sexta. O sea, el único punto donde se tocan directamente es en las películas de All-Stars. Si en las películas de All-Stars te das cuenta que son todas continuaciones, pero cada una de las series está autocontenida en su propio universo. O sea, no pasa nada. Y hay algunas que están mucho más contenidas que otras. O sea, podés ver cualquiera de las temporadas, excepto la primera y la segunda si son continuaciones. Y la cuarta y la quinta si también son continuaciones. Pero por lo demás no. Por lo demás son todas autocontenidas. A toda esta banda una retirada felicitación y vengan un par de años más. Saludos desde Lima, Perú. Tengo un par de años, bueno. Muy bien. 7 años por eso, estamos planeando dejarle a huevo todo cuando nos vayamos. 7 años pasaron bastante rápido, yo diría. Es el lugar de mejor contrato. Saludos de Rosnap. Dice, felicitaciones, este programa ha sido desde hace mucho... lo que me acompaña en el celular cuando tengo que hacer los viajes y ciertamente me da un toque de surrealismo estar sin dormir unas 30 horas y luego emprender un viaje en bus de 8 horas escuchando a unos argentinos planteando sobre anime, tantos mangas geniales que he conocido gracias a este programa, tantas reseñas que me convencieron de ver un excelente anime o pagar un boleto al cine. Esas noticias totalmente incorrectas de mi realidad del día a día que no, o sea, pueden... Así básicamente, un día tenía que agarrar el colectivo, cerrar la ventana, dejar cuando no haya aire acondicionado y haya un escape de gas y lo ven 3D al programa. Por eso y muchos más, gracias por el trabajo duro en que hacen de todos estos años. Saludos desde Guaviare, supongo. Guaviare. Bueno, no sé de qué rotina, pero bueno. Saludos a la gente de Colombia que nos escucha. Es bueno saber que nos escuchan de Colombia. Bueno, sigo convencido que son una trinidad de la corrupción, el corrupto y el corrompido. Sí. De hecho, yo era más inocente al principio. Sí. Te trabajo más. Creía más en la gente. Después me conocí también, se te fue toda la mierda. No, digamos que después miré mucho anime, y me pasaron otras cosas, entonces como que así te corrompes y así. Es como, mirá el anime te corrompe, más allá de... más si te lo proporcionan. Bueno, dice, saludos, nos manda Germán, dice, felicidades por el aniversario, gracias por recomendaciones como Wakfu, ese tercero. Muy buena Wakfu, muy buena serie. Está en francés y me recago en eso, pero qué buena serie. O como la película del Real de Mulan y muchas más que jamás hubiese visto sin Persona no se cae. Y aprovecho para una pregunta, persona del mundo, ¿qué quiere decir eso o de dónde lo sacaron el nombre? De hecho el nombre estaría mal escrito, tendría que decirlo al revés. Sí. Pero en verdad sí sería como mundo de persona. Sí, sí. Sería como... Pero es como persona. No hubo mucho fundamento en no, eso. No, tenés que vivir en Argentina como para entender más o menos de dónde sale y tenés que haber nacido más o menos en los 80. También nos manda un saludo al jefe Gus. Gus Manson. El gran jefe Gus. Dice Pairo Alche y Cero, muchas felicidades por estos 7 años, por buenos momentos que me han hecho pasar. Me han hecho reír, no tienen idea, con ranteos tan buenos y por las recomendaciones tan excelentes que hacen. Me despido, no sin antes una felicitación a los tres. Espero que el gran rey lesbiano ya esté bien de su pierna. Más o menos. No bailo, pero no me gusta bailar. Y pronto me deje entrar en su reino. No, eso no. Que ya obtuve autorización de Dios Camote y del pedo. Tengo que me tienen que llevar los papeles. Atentamente, el bus, el panda, más Arismendi. Acá tenía... No sé si voy a poder abrir G Plus, no creo. Sí, de poder abrirlo podés. Saludo, creo. Pero es como que una cosa bastante destruible. Lo voy a dejar para la semana que viene porque ya es medio tarde. Pero... Sepan que también leímos el mensaje, así que... Y le pido disculpas a la persona que se quedó en su casa el viernes pasado, creyó que... Y Rayle, digamos, creo que era. No era, teniéndonos como opción para pasar su viernes por la noche y sin embargo no salimos. siempre tuvieron juegos y zombies, así que nada, ni tanto problema. Con un tema, ¿no? También quería mandarle un saludo a Israel, que por algún lugar, no sé de dónde carajo lo sacó, rescató el programa 1 de Persona no se cae. Sí, lamentablemente. Bueno, vamos con un tema y volvemos con la sección de cierre. Vamos con un tema pedido por Melanio, que recién nos pidió recién, que era el opening de Black Bullet, si mal recuerdo. La versión 2 está buena, el opening, La verdad no lo escuché, así que vamos a ver qué onda. Está bueno. Sí. Thank you. bueno que está este manga, boludo. Qué bueno que está. Bueno, lo sigo leyendo y lo sigo recomendando. Qué bueno que está. Ya vamos cerrando, gente, así que ya pueden ir comándose si quieren ir, si quieren ir al baño y esas cosas, bueno. Ya podemos ir liberando las cadenas que atan a huevo a la computadora. Sí, esperemos un cachito que... Ahí está. Ya. Programa número 34. Se va. La estaremos viendo, supongo que la semana que viene en la edición 297. Nos calculamos que ya tendremos algo más o menos preparado o pensado para la edición 300. Bien. Bueno, veremos cómo salió esta nuevo intento de tratar de aglomerar toda la tecnología en un solo programa. Es como algo muy chino, ¿viste? Bien coreano, un reloj con opciones a todo. Bueno, algo más, además de que ya se fueron 7 años, no sé qué carajo va a pasar de acá en adelante. Sé que en algún momento vamos a terminar, porque como siempre digo, lo bueno termina. Y en algún momento sí. O sea, hasta el buen sexo termina cuando termina. A veces no termina bien, ¿no? A veces te pegan el ojo. A veces las partes terminan insatisfechos. A veces te pegan el ojo. Pero para ver que saber, hay que saber las técnicas de mano. Bueno, el gran dragón de la bestia, ¿sí? Diría que es ver demasiado chicán. Aprendes un poco. Y es muy bueno juego de chicán, después si querés te recomiendo un par. Bueno, algo más, además es que nuestros medios de comunicación para que estén en contacto con nosotros son personas@gmail.com, nuestro correo oficial donde pueden mandarnos alguna recomendación sobre algún anime pasado o nuevo que quieran, que les gustaría que escuchar una reseña o algo. Sobre videojuegos también, que podemos hacerlo a huevo. Si no, en algún momento quizás yo me prenda a hacer algo cuando tenga un puto minuto de tiempo. Bienvenido. Y tenga ganas también. Pero mientras no prometo nada. También pueden seguirnos en @personasek en nuestro Twitter. Y por supuesto suscribirse a nuestro grupo de Gplus, donde sí leemos lo que nos pongan, a pesar de que no lo podemos abrir durante el programa, porque creo que se va a ir toda la mierda si abrimos eso. También pueden visitar personasek.blogspot.com, nuestro blog oficial, donde seguramente descargaron este programa o se acercaron ahí misteriosamente, se toparon con esto, que dijeron qué carajo es esto. Tampoco es tan difícil poner podcast anime y sale, o sea. Salimos, estamos sí, el segundo. Sí. Sí. Tercero sí, sale en Google, sí. Podcast sí, anime. Sí. Así lo encontré. En Pairo, va, en Perú, en Pairo. Pairo, la nación de Pairo. En Perú, no sé en qué. Después no podré decir en qué puesto salimos, pero no importa. Estaría bueno saber por ahí que en qué posición salís. Mientras más arriba salga vos, mejor, obviamente. Mientras no pasa la primera página, bien. Sí, porque realmente creo la gente nunca pasa de la primera página. Si no le encuentra la primera página, deja de buscar. Sí. Es que el porno que no está en la primera página, entonces está en buen porno. Ah. Y Selectaco dice que nos conocían por Leviathan. Que Leviathan, de hecho, no existía, no había, digamos que como que estaba en medio, hace mucho que no estaba cuando nosotros empezamos. Y después volvió. Y volvió en forma de ficha. Y después volvieron muchas cosas y después hubo mucha gente que se incorporó a hacer podcast y bueno, esas cosas. Era la época donde los programas del Angel duraban 15 minutos y era solo el Angel y ahora es el gran corporativo del Angel Cast. Otra cosa más que podemos decirle, además de que pueden escucharnos en vivo los viernes a partir de las 17:30 horas argentina, cuando no se caga algo. Sí, cuando, cuando la computadora coopera. Sí. Bueno, a través de mixler.com/pnspodcast. Y como siempre extiendo la invitación a que nos escuchen en vivo si... Para un mayor grado de feedback. Mayor grado de daño. También. Vale. Yo... Es diferente escuchar algo en directo que escucharlo grabado. Y realmente yo me remito a la vieja época donde todavía estaba radio y realmente era muy bueno escuchar algo así, sabiendo que estaba en la radio. No importa si la radio era media chota, tenía poco alcance, pero estaba bueno. Y pero la gente todavía podría llamar por teléfono y esas cosas, pero como que nada. Bueno, supongo que será hasta la semana que viene. Sí, sí. Uh-huh. El próximo viernes, quizás si no se acaba el mundo, podemos hacer algo, si no, quizás. Sí. Ahí me voy a dar un informe extensísimo de Final Fantasy VII. No. Eso es súper. También tengo vida. También tengo vida. No parezca. El próximo informe Pong. Bueno, vamos y los dejo escuchando algo que digamos que es una reminiscencia al pasado. Te toca el alma, te toca el alma, no, decilo. Decilo que te toca el alma. Pero no te toca el alma, porque está bueno y siempre estuvo bueno. Y como todas las cosas acabaron y en el momento que ya se acabe, pero nosotros tenemos temas fijos, así que no importa. Pero este es un tema fijo que estaba muy bueno y que realmente nunca pasó de época. ¿Un tema Loli? No, es un tema Loli. Es un tema de Sister May, es un tema de la, digamos, el cierre de Aiko de Show. El cierre de Aiko. También conocido como Fan Fan and Shout, el ending de Jungle Deluxe. White Sumo Hale no Chibi Deluxe. Deluxe. Uh-huh. Bueno, nos vamos escuchando eso y supongo que será hasta la semana que viene. Nos despedimos acá desde Rosario, Argentina. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Porque realmente. Qué misterio. Sí. Y desde el huevo que está del otro lado del mundo. Del otro lado del mundo también. Gracias por estar con nosotros. Así que. Hasta la semana que viene. Bye, ni. Apaga el Gundam. Bye. Chau. 僕と契約して魔法少女になってほしいんだプロデューサー私たち魔法少女やります ダメダメ激しいそれだけはダメ 続く